Peter Sermon, Oxymoron, Lady Gaga y Shilda. Compuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. Peter Sermon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda. Analizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. Peter Sermon, Peter Sermon, Peter Sermon, we can't do the papa. Peter Sermon, Peter Sermon, Peter Sermon, we can't do the papa. Buenas noches, nuestra América, buenos días, nuestra Oceanía. Esta es la Tercer Mundo, programa número 108. Estamos transmitiendo desde Australia. Mi nombre es Manuel Mendizábal. Me acompaña la señora Patti Mayonis, señorita, perdón. Patti Mayonis y. Más respeto. Creí que me había perdido de algo. Y Tristán Basile. No, no, por ahora no. Por ahora ni me casé ni tengo 40 años. Así que por sacale señora el. Todavía señora. No. Igual me dicen señora en los. Yo sé que tengo cara de abuela, siempre tuve cara de abuela, y siempre di más edad de la que tengo, entonces justifico a la gente que me dice señora, pero igual no me parece. ¿Pero quién te chanta un señora? En los negocios. En un trámite. Claro, gracias señora. Los pibitos. Fuerte. Y hace bastante, o sea que desde los 20 que ya soy señora. En la cárcel. Bueno, felicitaciones. Sos una señora en la cárcel. Miedo. O Ana Goitía de Cafiero. Bueno, Tristán, no te presentamos. Bienvenido no. A este programa que se llama Le Tercer Mont. Hola, gracias. Siempre un placer. Bienvenido. ¿Cómo les sienta Australia? Me gusta. Playas, desierto totalmente monumental e inútil. Calor. Son las 10 de la mañana acá. Estamos recién despertándonos. Al fin un horario como la gente. Sí, la verdad. Estoy harta de hacer programas de trasnoche. Harta. Aparte el otro día haciendo un programa de trasnoche por Twitter, un embole. Ah, vos tuviste. Yo estuve del otro lado de la movida. Y la verdad que hacer redes sociales a las 3 de la mañana. En no Malta nadie, encima. No Malta más en Malta, aburrido. Nadie sabe dónde queda. La Malaquía, era un chiste. Prum, push. No, iba a decir algo, pero me quedé en el silencio, me hundí en el silencio y no supe qué más hablar. Che, estoy chivando acá en Australia. Hace calor acá en y eso Australia. Que tenemos prendido el aire acondicionado. Sí. Acá no hay restricción de temperatura, así que lo podemos poner en 5 grados, no pasa nada, no se sí. Corta la luz. No cuesta más caro ni siquiera. No, es libre mercado y el libre albedrío. A raíz de que estoy generando unas aureolas bastante importantes, estaba pensando que... Te podemos regalar un desodorante para Navidad. Aparte te de eso, podemos apodar Aureola. Tristán Aureola Basile. Aparte de no Hola, hacer Aureola. Eso. Que ya no me pongo nervioso. Pensé que iba a decir que ya no me pongo desodorante. Yo también. Y dije, mirá qué hippie. No. Como que ya está, ya blanqueé. No, no. Es ya algo fue del todo. Pasado lo del desodorante. Ya fue todo, total no me funciona. No sería una buena idea no uso desde más. Mi punto de vista. No, ya no me pongo nervioso al salir al aire. Bueno, bien, 3 años vamos, ya casi. Bien, ¿eh? Sí, tardó. Pero creo que este año pasó. ¿Ustedes cómo están? Nah, yo hace bastante, no me pongo nervioso. Igual eso no significa que no sea un desastre. No, claro. Bueno, no, claro. No. ¿Qué es eso? Haciéndolo yo. ¿Manel? No, tranquilo. Yo estoy tranquilo. Y lo mismo que Patty, eso no significa que... Igual a veces el primer programa del año sí. El primer programa del año. Que es, vos no estabas este año, no sé cómo fue tu primer programa. No acuerdo. Es como, por ahí me olvidé todo. Claro. ¿Cómo era esto? Porque es inmanejable. Claro, aparte. Inconducible. Siempre empieza con cosas nuevas. Mirá si te olvidás. A veces no podés scrollear bien y se te van las cosas. Qué feo no poder scrollear bien, ¿viste? No, cuando no, te toca hablar y tenés que... Y te toca scrollear de repente. Están todos esperando que scrollees y vos no podés. Scroll, scroll. El otro día se me cayó agua en el pad y dejó de funcionar. Y no podía scrollear ni hacer nada. Qué feo. ¿El pad sería la parte donde metés los deditos y se mueve? Sí. Eso que estás tocando vos en tu computadora. Qué bárbaro, ¿cómo naturalizamos el pad o no? Yo no uso. Es una extensión del cuerpo, del pulgar. Sí. ¿El pulgar? No. Si le das con el pulgar, está medio deforme. Del índice. El índice. El otro día fui a sacar el DNI, estoy re anecdotaria, perdón, ¿eh? Sí, sí, vamos. Y me empezó a decir los nombres de los dedos, que yo sí. No los sé. ¿Cómo que no? Y tenía que ponerlos en la maquinita de las huellas digitales. Y era como, soy analfabeta, vengo del Chaco, no sé los nombres de los dedos. Pero merezco mi DNI, es mi derecho igual. ¡Randazo! No, si no te sabes los nombres de los dedos, no te podemos dar el topo. O sea, solo sé el pulgar, que es el que acabo de decir, falta, y el meñique. Listo. Sí, bueno, después tenés el índice. No me decís anular y me largo a llorar. El anular es el que nunca sabes cuál es. Listo, me largo claro. A llorar. Es el que sobra. Pero ¿y el del facio cómo se llama oficialmente? Es el medio. No, no, tiene nombre. Me los dijo todos. ¿Ah, sí? ¿Y no es el del medio? No, no es el más largo medio. Tampoco. No, tiene un nombre. Ay. Anular. Mayor. El mayor. El dedo mayor. La puta madre, ahí que está. Viene el canguro. Rodo el canguro. Menos mucho mal. Canguro ahí acá en Australia. Es posta. O sea, uno piensa que hay como... Como una imagen estereotipada, caricaturesca. No, es verdad. Como en La Pampa está lleno de gauchos, bueno, acá está lleno de canguros. Los mitos tienen un origen en la realidad, es la inmensa cantidad de canguros que hay en Australia. Y vieron el flyer que difundimos a través de todas las redes sociales, donde hay dos canguros peleándose. Golpeando. Es un video espectacular, gran video. Recomendado para todo el mundo. Sí. Donde uno, aparte de divertirse a lo loco y ser feliz durante unos minutos, descubre que los canguros se paran en su cola. Impresionante. Sí. Para saltar y patear. Impresionante. Y tenemos un apartado sobre los canguros. Qué bárbaro. No quiero que adelantemos demasiado. El dedo de la cola. Tenemos vías de comunicación. ¿Tenemos? No, casi me ahogo, chicos, perdón. Tranquilízate. Nos pueden llamar incluso en Australia al 451-6917, que es el teléfono rojo de Radio Nauta. ¿Alguien alguna vez realmente nos llamó? Espontáneamente. Yo, el papá de Ferela una vez nos llamó. Claro, sí. Programa 3. Pero acordado con su hijo, que en su momento era parte del programa. ¿Cómo alguien espontáneamente? Sí, nos han llamado. No, pero llamo. Hola, quiero hablar, quiero salir al aire porque me parece muy bueno el programa y quiero dar un saludo a Patti, que es mi ídola. No. Ojalá pase, pero no. Igual eso no pasa en las radios. Víctor Hugo por ahí. 451-6917, de vuelta, lo decimos por las dudas, por si quieren hacer esta... Si hay algún fanático dando vuelta por ahí. Claro. No, a mí me gustaría... Algún fan mío. En algún momento, hay muchos fans tuyos. Fans. Estoy haciendo un llamado a mis fans. La fanificadora, Pati. La fanificación. Me gustaría que en algún momento este programa tenga... No que salgan en vivo, pero sí... Bloopers. Tenemos saludos de los oyentes y que aparezca la partecita que dice... Bueno, hola, ¿qué tal? Para el tercer mon, sí, habla vamos. Patricia de Bursaco. Yo salí el otro día así en otra radio. Hola, soy Tristán, llamo para ganar la entrada de Crema del Cielo. Mis últimos tres números del DNI son... ¿Por teléfono? Dije, son... Y me quedé congelado. Tuve que pensar el número entero. Tienes y que decirlo. Pensar el entero, claro, si no, no te sale. No, si no, no te sale. Igual a mí sí me sale porque es 533. Y es re fácil. Re fácil. Bueno, y yo creí que le iban a leer después. Y me pusieron al aire. Ah, te sacaron al aire. Me sacaron al aire, ahí. ¿Y te cortaron la parte que decías los números del DNI? No, los pensé mentalmente. Fue un silencio que dejé. Igual, ¿cómo llamaste? Dije. Se puede hacer por Facebook también. Porque dijeron el número y llamé rápido. Qué coraje. Quiero entrar, si llamé. ¿Y ganaste? Gané y no fui. Ah, pero sos un boludo importante. Bien, no hagan lo que hace Tristán. No. No lo hagan. ¿Qué había ganado? Estuvo re mal. Entrabas para ir a Crema del Cielo. Ah, Crema del Cielo. Yo la cuando era muy Leo chica, hueso. Llamaba mucho a la radio. Era como... Descubriendo a Pati. Era como un acontecimiento. Y aparte teníamos un grupo de amigas que llamábamos y nos mandábamos saludos. Temas. A través de la propia radio. A través de la radio nos mandamos saludos y pedíamos canciones. Y después las canciones las grabábamos en el cassette, en la radio de casa. Y decías, por favor, no me pises el tema que lo voy a grabar. No. Uy, qué bueno. No, lo grababa y siempre estaba pisado. Yo también grababa temas de la radio en cassette. Y me acuerdo que grababa algunos de Daft Punk que pasaba en la radio y me gustaba muchísimo en el, no sé, 2000. Buena. Era tipo ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Era muy divertido. Era vanguardia. Y, tenía... y también te ganabas entradas para ir al cine, entonces era. Ojo con llamar la radio. Yo tenía grabado en un videocassette el video de Californication. Lo miraba como el futuro. Hecho qué genial. Videos. ¿Cómo era el video de California? Era un videojuego. Ah, muy claro, bueno. Era genial. Era sí. Es la vida antes de internet esto. Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, ¿era pre-SMS? Cuando se mandaban mensajes por la radio. ¿Era un medio de comunicación? Era 2001. Formidable. 2000-2001. Y aparte teníamos apodos. Este no era mi apodo. El que es hoy en día no era mi apodo. ¿Cómo saber cuál era tu apodo? No, porque no me lo acuerdo. Ah, bueno. Pero teníamos un apodo, no es que llamaba, decía un tema para Manu, sino que claro. Vos eras, no sé. Era como un código. Claro, campanita. Como un código. Entonces nos íbamos mandando saludos. Qué pavada. Estábamos más quiero al pedo. Quiero dedicarle un tema a Pipo. Y ahí Pipo no se llamaba Pipo, pero sabía que. Sabía que era Pipo, aparte lo estaba escuchando. Era como el nombre de guerra era, de radio. Claro. Era la única radio. No, no era la todos única radio. La misma porque sabía pero que era la radio como más juvenil y este programa se llamaba Atorrantes. No, y era como el no. Programa de la juventud. ¿Por qué juventud? No hacemos Atorrantes todas las mañanas de Radionauta? Media hora. Y aparte, el chabón de la radio era como conocido, bueno, todos se conocen. Y estaba como la radio de gente grande, que es la radio FM de La Montaña, que es muy aburrida. De La Montaña. Y esta radio, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, y tenía este programa. En fin, terminó el anecdotario. Hermosa historia, Pati, la noticia de la juventud de Pati Mayones. Yo llamaba, ni bien llegué a La Plata, llamaba a la radio de la universidad para pedir entradas también. Y he ganado muchas entradas porque evidentemente la gente no llamaba mucho. No, hay que llamar. No, yo he ganado también bastantes en Radio Provincia porque no... Hay como un vacío ahí, sí, como hay que vacío. La gente... Y cada vez más grande, por ahí antes era más una disputa, pero ahora me parece que... Y hay como bastante oferta de, sí, de entrada. Sí. Nuestro columnista en temas geográficos, Nicolás Trivi, dice, yo llamaba bastante pidiendo temas para el ranking pedorro de FM Provincia. Uy, cobró FM Provincia. Sí, sí. Porque también estaba eso, de que había que votar temas. Votás. Para armar un ranking. El ranking lo armaban los oyentes. Claro. Pidiendo los temas. Eso ya no funciona más. Y eso era los 40 principales, que es un producto que se vende enlatado. Ahí salen cualquier pero radio los 40 principales. No sé quién los elige, no sé bien cómo es eso. Nada, para mí hay unas cuestiones de mercado. De mercado, sí, bien, sí, claro. Seguro, eso seguro, pero... Hay varias radios que pasan los 40 principales sin ser la radio de los 40 principales. Que antes llamaba FM Hit. FM Hit, sí. 105.5. Ahí empezaron los 40 principales. Y nos pueden escribir a Facebook, es La Tercer Mond. Para no perder el hilo, ¿no? Para no perder el hilo, nos pueden buscar como La Tercer Mond en Facebook. O arrobarnos, escribirnos un DM de coger o lo que sea a Twitter. O de drogas. O de drogas. Un DM drogas. De pepas a arroba La Tercer Mond. E con E final. Sale mucho el narcotráfico por DM, ¿no? ¿O no? Puede que sí. Más puede que no. Más que nada en la provincia de Santa Fe. Ah, claro. Que ahí se usa mucho. Tiene está viralizado. El narco Twitter. El narco Twitter, la narcopolicía, el narcogobierno. La narcoprovincia, el narcocentro cultural. Claro. ¿Acá traficarán cosas adentro de los canguros? Así la bolsa está regalada para el narcotráfico, la bolsa del canguro. Yo me la imagino aparte prolijita. Sí, pero sí, debe, sí, debe sí. Tener en realidad. Suavecita. No, no, sí. No te la imaginas con sangre y cosas, viste, feas. Como, es como una bolsita. Sí, como. ¿Te puedo dejar algo acá en la bolsita? ¿Me lo cuidás por 10 días? El canguro ahí se predispone. Y vos le pones un CD, ponele, y te vuelve sin rayar. Y perfecto. Le nacen todos los bebitos drogados al canguro. Bueno, después en nuestro apartado de canguros vamos a seguir explorando las diferentes... características que tienen, porque tienen características particulares. Sí, sí, son animales muy curiosos. Muy curiosos. Vamos a escuchar a los Pixies con Veloria y volvemos con más Letras del Mundo desde Australia. We'll be right back. el tercer Mon Radio. Era una joda y quedó. Y 25 de la mañana de viernes, estamos transmitiendo el programa número 108 del Eter Sermón en vivo desde Sydney. Sydney, porque no es Sydney, como le dicen muchos. Sydney. Sydney. No es la capital. Sydney. No es la capital. ¿Cómo se llama la capital? La capital se llama Canberra. Wow. Qué nombre no, poco australiano. ¿Canberra no es un país? No. ¿No? Yo siempre me confundo la capital de Australia con la de Canadá. Canberra no es la de Canadá. No, debe ser la de Australia. No, la de Canadá no es. Porque puede estar Kingston, pero que no es capital tampoco. Sí, es Canberra, y tengan mucho cuidado cuando la van a escribir porque va NB larga. NB larga, sí. O sea, contradice la regla gramatical del español. Tremendo, hay que abolir esa ciudad. Sí. Y es viernes acá, hacen 21 grados. La mancomunidad, ahí está lleno de Daniel Scholes en Australia. La mancomunidad. Está muy mancomunado. Está muy bien. 9. Sí, 9. No volvamos a puntuar los chistes, por favor. Basta. 21 grados en Sydney para hoy, mínima 21. Estamos en lo más bajo que podemos estar. La máxima sobre Yeta es de 31 grados, cero. Pero está. La posibilidad de masificarse y establecerse como definitivo el máxima sobre Yeta. Suplantando a Héctor Pascual. Sí, Héctor Pascual, grandes momentos de LTM y ponerle nombres a las climáticas. Me parece muy bueno que superemos el Héctor Pascual y que pasemos al máxima sorregueta. Que superemos. Cero probabilidad de precipitaciones hoy, pero no así mañana, que va a llover. Camino de vuelta al campo australiano. Mucha gente de campo, ¿no? Campo australiano. Sí. Y a lo mejor quiere saber. Ojo. ¿Qué producen aparte de kiwis? Minería. Upa. Se iba a manco. Ah, son como nuestro San Juan. Sí. Son un pascualama enorme. Es una. Día también, ¿no? Deben tener, tienen una cantidad de campo monstruosa. Surfistas producen también. Está bien. ¿Juegos Olímpicos hubo acá? Sí, 2000, creo. Que estaba ese anfiteatro re loquito, sí. Con triángulos en el techo. El anfiteatro está siempre igual. Sí, bueno. Es como el logo de Sydney. Sydney no es que solamente fue para los jóvenes. Sydney es ese lugar donde siempre que es año nuevo, sí. Lo dejan un rato en la tele, es como, bueno, llegó el año nuevo a Australia y está Sydney en la tele 45 minutos. Bueno. O sea que está tan en la concha de la lora Sydney que hasta que llega otra ciudad nueva pasan 45 minutos porque después todo océano. Y aparte tienen mucho fuego artificial, es como el bruerismo, pero en una ciudad más grande. No puede ser más cierto lo que acabas de decir. Sydney es año nuevo. Sí. No sé por qué venimos ahora, de hecho, nos confundimos. Porque en año nuevo no nos pagan. ¿Alguna vez estaría bueno hacer, en la medida de lo posible, ir festejando año nuevo? Rápido. En diferentes lugares, a medida que... Viajando. Ir con el sol. Sí, claro. Ir con el... Igual llegarás que a tres. Bueno. Sí, sino una historia de un tipo que lo hacía, un millonario que tenía un jet. Sí, llegás a dos o tres. Sí, mucho más no. Tienes un cansancio de la... Sí. Llegá desde la concha de la lora. Año nuevo de vuelta. Lo bueno es que brindás muchas veces. Transmitimos para todo el continente oceánico. Y no podés, perdón. Dale, Manu, dale. Vamos, lo hacemos, ¿eh? No podés ir como viajando en barco al mismo, digamos, como... Una velocidad que el sol. Siguiendo la línea que va desde los meridianos, que va cambiando la hora y que sea un año nuevo... Que dure 24 horas, por ejemplo. Y debe ser más rápido que la velocidad de un barco. No, el barco va re lento, de Manu. Rotación. Y bueno, ¿y en avión? No, sí, en avión sí. Podés llegar, pero esto, tres lugares. Sí. Como muchísimo. En avión sin aterrizar. Pero sin bajar, digo. Dar toda la vuelta como al mismo... Podés encerrarte la habitación y pensar que estás también todo el tiempo en Año Nuevo, o sea, y listo, ahí es lo mismo. No pasa el tiempo. O sea, vos mirás el reloj, son siempre a las cero. Hasta que llegaste al límite y estás en el día siguiente. Claro. Me puedo llegar a estallar el cerebro. Transmitimos para todos, Ciudadanía, gracias a Radio Koala. Qué previsible, chicos. Sí. No, como Koala. No hay otra radio un poco más combativa, aparte. Bueno. Radio Australia, Radio Koala, Radio Playa, y ¿no? Radio Atorrantes. Radio Surf. Que acá es la FM 105.1, que queda en el Olga. Uy, se descontroló acá. Se me descontroló el escroleo. En el Olga Vázquez australiano. Claro. Que es igual a todos los Olga Vázquez, pero en vez de perros, hay canguros. Ah, más peligroso. Es más peligroso. Más peligroso. Sí, sí. Boxeadores. ¿Qué comen los canguros? Vamos al tema de los canguros, sí, por favor, sí, porque me parece que estamos dando un montón de rodeo para el tema que nos importa, que es el tema de los canguros. Pero ya que dijiste rodeos, tenemos el rodo también de Australia, que no lo podemos perder. Lo agarré de los pelos. No, impresionante. Que no tiene, o sea, te costó un montón. Estabas por tirar al rodo con el agua sucia y lo. El rodo de Australia es un ex convicto, atención. A vos que te gustan los ex convictos, sí. Y los convictos, Pati. Británico, que fue deportado a una de las tantas colonias penales australianas en el siglo XVIII, XVII, perdón. Este también es medio inmortal. Sí, sí, parece que... Por el delito, en su momento, de sedición. Ya prescribió, podemos decir que ya prescribió, sí, el delito. Ya no está preso, es ex convicto. Claro, al terminar su condena en Australia, se dedicó al millonario negocio de las radios comunitarias, que como todos sabemos deja... bocha de dinero. Y de fama. Sí, mal. La cosa. Más fama que dinero. ¿Vieron que hay cosas que dejan mucha fama, sí, y poco dinero? Gran Hermano, por ejemplo. Claro, las cosas a veces no van de la mano como uno quisiera. Es el caso de las radios comunitarias. Sí. Australia era un destino de convictos del Imperio Británico. Una ultracárcel. Era claro. Como nuestra Ushuaia. Exactamente. Bueno, ¿creen que hablemos de canguros ahora sí? Por favor, no aguanto más. Es lo que queremos. Yo vine para eso. Curiosidades de los canguros, número uno. A ver. A menos que estén en el agua, parece que vamos a leer como muchos palitos de la selva en esta sección. Y tenemos que ir adivinando y siempre canguros, todos, o sea que van a ganar todos. Sí, la respuesta es canguro. La respuesta es canguro, así que no llamen por teléfono diciendo canguro, no, son todos canguros. A menos que estén en el agua, sus patas no pueden moverse independientemente una de la otra. Ah, sí o sí, las dos. De las dos. Y si tienen el agua, mandan como un pataleo. Un pataleo, sí. Pero tiene sentido. ¿Vieron? Porque que siempre saltan. Hace como cuando se paran con la cola, hacen como pegan saltan. Con las dos. No pueden. ¿Bicicleta? No. No. No les a sale. Menos que estén en el agua. Las que son como negras, que están en el bosque. Que podés andar en el laguito, sí, pedaleando en el agua, puedes llegar a funcionar con un canguro. Claro. ¿Cómo se llaman los barquecitos esos? Catamarán no. No, catamarán no es. Los canguros, algo ya medio... está claro que no tienen una tercera pata, pero sí una cola que les permiten, les ayudan. Está bien. Quise cambiar una palabra y ya no servía la oración, no sé por qué la quise cambiar. Una cola. Se le descontroló todo. Dijo, me hago el vivo y lo digo como quiero. No, canchero. Usa un sinónimo. ¿Para qué? ¿Para qué si se tal nadie sabe lo que estás leyendo? Una cola que le ayuda a mientras salta y también a la hora de moverse lentamente. No me imagino un canguro moviéndose lentamente como acercándose. No son muy sigilosos. No. No. A pesar de que se la pasan brincando. Guarda, Tristán, porque sí, vos no sos canguro. No sudan. Ay, me encantaría ser canguro. Puede completar con cualquier obscenidad. Por ello, lamen sus patas delanteras y frotan esa humedad en su pecho para refrescarse. ¡Qué pan! Bueno, prefiero riquísimo, sudar. Riquísimo. Te digo que prefiero sudar, ¿eh? Aparte, como si el sudor refrescara. ¡Qué chamullo de la naturaleza! Lo que refresca es el sudor más el aire acondicionado que estoy viviendo ahora. Eso me está refrescando. Y no hace bien, precisamente. Che, paren. Esto es un debate importante que hay que dar. ¿Cómo que el sudor refresca? ¿Eso es un chamullo? Me parece que mantiene un equilibrio de temperatura. La temperatura interna. No sé, igual. No es que vos tenés calor y sudás y no tenés más calor, pero me parece que el cuerpo suda como respuesta a ese calor. Nah, eso seguro. Pero y mantiene la temperatura corporal interna. Yo no tengo razones, pero estoy con Manuel. No, seguramente tiene una explicación biológica de por algo se suda, eso está claro. Para ahora, mantener el equilibrio termostático. Para no lamerte las patas. Pero uno no lo siente. No. O sea, es interno. Claro. Entonces, el canguro, menos mal que me chivé todo porque si no estaría cagado, claro, de calor. ¿Y el canguro qué está haciendo? Es instinto también lo del canguro, lo de lamerse. Se lamen sus patas delanteras y frotan esa humedad en su pecho porque no sudan. Pobrecito, como que le vino fallada una app. Entonces tienen que reemplazarlo con otra cosa. Con otra cosa, claro. Bueno, ojalá. No, no sé. Ojalá que todos que todos nuestros oyentes suden y no tengan que hacer esa boludez. No, puedo encontrar una explicación a eso. Sí, a lo del sudor, pero no al sudor humano, pero no al sudor canguril. Y porque no llegan con la lengua a lamerse el pecho. Esa es la explicación. Es como un gato. Yo ¿puedes intentarlo? Sí, a ver. No, una partecita muy ínfima de mi pecho. No creo que me refresque demasiado. Se acaba de lamer el pecho para quienes nos están escuchando. ¿Cuándo vamos a tener una camarita como 360 que transmite? Radio Mitre también lo hace. O el HD. Lo podríamos hacer. Salir para el canal de la universidad. Si hiciéramos una videoconferencia desde las tres camaritas de nuestras compus, sería el programa realmente en vivo. Estaríamos los tres ahí scrolleando. Onda, y tener una cara de boludos porque parece que estamos todo el tiempo atentos, pero la mayoría del tiempo estamos tipo ¿qué? ¿Cómo? Tal vez no lo crean, pero la carne de canguro es exportada a 55 países desde Australia. Eso es realmente. Hablemos antes de la particularidad, el tal vez no lo creas. Porque viene en el... Es el productor australiano que tenemos, está totalmente quemado por el mercado. Copió y pegó una gacetilla. Aparte nos cree. Instituto del canguro. El ICC. Por ahí ya lo dice esto, por ahí es muy obvio para todos. Capaz para mí no, por eso lo voy a preguntar. No. ¿Solo hay canguros en Australia? Creo que sí. Puede ser, puede ser. Es una especie endémica a la Galápagos. Australia. Sí. A lo Galápagos. Ah, la forma de Galápagos. Lo voy a googlear. Che, carne de canguro. Me lo imagino totalmente dura. Sí. Por la tensión de las trompadas que tiran los canguros, sí, todo el tiempo. Y la cola esa que tienen que parece muy musculosa. Son muy lindos, ¿no? Estoy viendo unos acá. Un wallaby, por ahí. ¿Un canguro? Hay una especie de canguro que puede llegar a medir 2 metros de alto, pero cuando nacen parecen una lombriz rosada y sin pelo. No pesan ni 2 gramos. ¿2 gramos? 2 gramos. Nada, no son nada. ¿Y por qué tan chiquito? ¿Y semejante bolsa para qué? En la bolsa podés tener 150 canguros. Es un conejo en realidad. ¿Qué quieres, macho o hembra? Pues déjame decirte que las hembras pueden determinar el género de sus crías antes de que nazcan. Hace autoecografía mental. Es muy bueno esto. Che, pero son rastutos los canguros. Aparte tiene un poder de decisión sobre el... ¿Otra vida? ¿Cómo? Es muy extraño. Qué bárbaro. La mamá canguro no le grita a sus pequeños. No, sí, no, para esto, esto se fue a la mierda. Como la mayoría de los animales que no son... que no saben. Que no son humanos. Más bien se comunica con ellos por medio de chasquidos. ¿Qué sería? ¿Esto es un chasquido? ¿Cuál es el chasquido? Ah. ¿Qué hace así el canguro? ¿Qué sé yo? No sé. Esos son chasquidos. Claro. Y por ahí es una palmada. Bueno, no sé. La mamá del canguro, no. A la hora de conquistar chicas canguro, me quiero imaginar, los canguros tienen que oler la orina de las hembras, pues de esa manera saben si están listas para aparearse o no. Esto es típico de un animal. Sí. A mí no me van a sorprender con una cosa así. Con esta pelotudez. Esta pelotudez a mí no me sorprende, ¿eh? Esto de los canguros, ¿qué se todo chamuyo? Que me voy a decir que asco, yo le pis. ¿Qué más datos de canguros? Estabas en el Twitter, Patricia. No, estoy buscando a ver si los canguros también están en otros países. En época de sequía, los canguros hembra pueden detener el desarrollo de su cría en su matriz. No, esto es espectacular. ¿Cómo? De vuelta. Esto me sorprende profundamente. Los canguros hembra en época de sequía pueden detener... Las canguros, sería entonces. Son como más poderosas las canguras, me está pareciendo. Pueden detener el desarrollo de su cría en su matriz hasta que las condiciones mejoren. Tiene un control sobre sus hijos que no es impresionante. Así más posibilidades de sobrevivir. O sea, ya saben de qué género va a ser, de qué sexo, estamos hablando de animales. Sí, sí. ¿Y por qué China no está lleno de canguros, no? Si existe el darwinismo social. Ah, en China. En China podrían elegir porque que se sea varón comen, y uno solo. Se los comen al toque. Son 1.300 millones de hambrientos. Pará, tampoco para tanto. Che, espectacular lo de poner pausa al embarazo. Sí, lo dejan en stand-by. Como que... Es un derecho por el que habría que pelear. Son... No, la verdad que sí. No estaría nada mal. No, para nada. También hay que ver hasta cuándo puedes poner pausa. 10 años, bueno, no. No. Che, parece que sí, que solo hay australes en canguros. Mirá. Qué bárbaro. Porque es una isla. Una explicación bastante estúpida. Bueno, pero tiene que ver con Galápagos, ojo. El secreto Galápagos. El secreto de tus Galápagos. Es el leitmotiv de Galápagos. Los canguros son muy valientes y nunca se echan para atrás. Como las vacas. Hay como, en esta guía tiene como cierta antropomorfización sí, del claramente canguro. Claramente es de... Esto en realidad lo que va es al hecho de que no pueden caminar hacia atrás. Como las vacas, vuelvo a repetir, como las vacas. Está bien, está bien. El anuncio de la repetición. Porque yo digo, pero... ¿cuándo? Me puse a pensar, ¿cuándo dijo esto antes? ¿Por qué lo vuelve a repetir? No, era que lo volví a repetir a continuación. Apenas terminó de decirlo, lo sí. Repitió. Pasado el comentario sobre tu dicción, mi pregunta es, ¿las vacas no pueden caminar para atrás? ¿Tiene que ver con no. Las rodillas? ¿Cómo? Me parece que es una pregunta meramente respetable, como para que se caigan de risa así. ¿Qué? ¿Porque le duelen? ¿Tiene rodillas? ¿Tiene, sí. ¿Tiene, puede flexionar las piernas? Sí, se puede acostar. Sí, sí, pueden flexionar las piernas. Pero la vaca una vez que arranca... No para. No, ese tipo de conocimiento gauchesco que venís a poner en juego en esta mesa redonda no es válido acá. No, en serio. Igual lo sé. Pero podría. Tiene la capacidad física, pero no sabe. No, bueno, porque es lo mismo. Es lo mismo. Hay que hacer un curso de reversa. Igual los animales no son de caminar para atrás. Salvo los cangrejos. Los cangrejos. Los gatos sí caminan para atrás. Pero no es algo que hagan así como... Lo hacen si es necesario. Lo que tiene la vaca es que, y lo sé porque... A ver, el dicho dice, y es verdad, te cruzas una vaca en la ruta y no... O sea, no... A ver, no trates de esquivarla para un lugar que no sea para atrás, porque la vaca para el único lugar donde puede ir es para adelante. Pero podría pegar la vuelta, pero tampoco les da para eso. No, bueno, puede claro. Hacer un... Sí, puede hacer un círculo. Un rodeo. Eso lo puede hacer, pero no puede a dar marcha atrás. Yo en la escuela secundaria tenía un compañero. ¿Vieron de esos compañeros que no forman parte del grupo, pero llegan bueno, en un claro, momento lo que y vas se a decir van. Después claramente no. Sí, claro. ¿No? Porque gente esa que por ahí va un año, está con el curso. Típica suele víctima ser de víctima bullying. De bullying. Sí. Exactamente. Sí. Bueno, este chico que estuvo un año en mi curso no podía correr para atrás. Porque tenía un problema en los tendones. Ah, listo, bullying total. Y se le reía hasta el profesor de educación física. El profesor de educación física es el primero en primer hacer bullying. Es sí. Muy buleador. Muy buleador. Sí. Era muy gracioso igual, como este chico caminaba, corría para atrás, era como que se iba desplazando, como arrastrando los pies para atrás. Y le decíamos, pero como que te desesperaba que era no pudiera Forrest hacerlo. Gump. Tenía cosas de Forrest. Pobre chabón igual. Sí. Igual es muy poco útil correr para atrás. No. De hecho, nosotros los humanos somos bastante estúpidos corriendo para atrás. Sí. No, es una posición bastante antinatural, me parece. Sí, pero podemos. O sea, frente a otras especies como los canguros, no podremos definir de antemano el sexo de nuestros hijos, pero podemos correr para atrás. Los canguros siempre están al tanto de lo que pasa a su alrededor. Nosotros y, también. Y para ello... Tienen la capacidad de girar sus orejas para oír hasta el ruido más bajo, cosa que hacen los gatos, los perros y un montón de animales, mover las orejas para captar sonidos. Sí. Bueno, ¿y también lo hacen los canguros? Estamos inflando los canguros, me parece, porque estamos en Australia. Sí. Y ahora sí. Todo canguro. Están sobrevaluados, sobrevalorados. Los canguros son los únicos animales grandes o del sea, mundo. Ya no son los únicos animales, entonces. Son los únicos animales grandes que se mueven por medio de saltos. Claro, porque si no estaban las pulgas. El saltamontes. ¿Quieren que diga un animal? Sí. Claro, no camina. El mosquito. No vuela el mosquito. Claro. Y también salta. ¿No? Bueno, también. Otro. El sapo. El sapo salta. Bueno, perdí. A los canguros les conviene ser rápidos. Pues mientras más rápido saltan, menos energía utilizan para recorrer la misma distancia. ¡Qué estupidez! Como cualquiera. No. Este se fue el límite. Del estúpido mental que escribió esta guía curiosa de gente imbécil. ¡Pero claro! Bueno, no. Ya está, listo. Los canguros son un animal muy lindo. Aparte, dice muy poco, por ejemplo, de cuánto tiempo tarda, ¿cuánto tiempo tiene una cangura, un cangurito en su bolsa? El tiempo de gestación de un canguro. Claro, eso no lo dice. ¿Son 2 años y medio como los elefantes? La bolsa. 9 meses. ¿La bolsa es el lugar de gestación o es el lugar post-gestación? Es la cuna. No, es el lugar de gestación. Y también la cuna igual, ¿eh? También es la cuna, porque después lo llevan ahí cuando no saben caminar. ¿Y cuál es el límite? Vienen con un changuito incluido, el canguro. ¿Y cuál es el límite entre la gestación y la postgestación entonces? Me parece que en el canguro ese límite es difuso. Hoy estamos tiraposta como nunca. Lo vamos a googlear y mientras tanto... Gestación del canguro. A ver, no. No sabemos. Vamos a escuchar una canción ya. No dijimos nada de Australia. ¿Tenés 3 postas para tirar a Australia? Una, es una isla. Está clarísimo. 2, es una mancomunidad. Es una mancomunidad. Es una monarquía. Es una monarquía, bien. Posee el récord de la verja más larga del mundo. La verja, me encanta la palabra verja. Estamos transmitiendo para todo séptimo grado. Un saludo a todos los chicos de séptimo grado. Una valla feliz alambrada. Feliz viaje egresados. ¿Cuánto mide la verja? Más de 5.530 kilómetros de extensión. ¿Qué? Construida para acorralar a las ovejas. Pero tiene un campito el señor. Que superan por 6 veces a la cantidad de habitantes del país. ¿Qué? Los cantidad de palitos. Ah, no, las ovejas. No, me falló la cabeza. Tengo 2 datos curiosos sobre Australia. A ver. 1. Australia es el único continente en el que no encontraremos ningún volcán activo. Así que, espectacular. Chilenos del mundo, oíd. Y de la oración que leíste se desprende que Australia es el único país que también es un continente. Y que no limita con ningún otro país del mundo. Ay, pero cuánto que estamos aprendiendo. Seño. Es el continente más bajo del mundo. Como más bajo. Con un promedio de altura en su geografía que no supera los 330 metros sobre el nivel del mar. No, porque no tiene ni montaña, no tiene nada. Tiene un coso igual. Tiene monolitos. Tiene un cerro. Sí, eso. Un bloom para arriba. Que es como un Betiana bloom. No tiene una cúspide, es como plano, pero se sale pra, todo un coso para arriba. Es una cantera de actores de talla mundial. De número impresionante. A ver cuántos hay empadronados en el sindicato de actores. Kate Blanchett es una genia. Es una genia total. Toni Collette. ¿Quién es? No sé. Errol Flynn. ¿Quién es? Nadie sabe. Hugh Jackman. No sé tampoco. Geoffrey Rush, Nicole Kidman. Son algunos de los nombres que han llevado algún Oscar al continente menos poblado del mundo. Bueno, yo creo que ya hemos divagado demasiado sobre canguros. Australia está... No. Vamos a escuchar a Afi. Afi, no la conozco la banda. AFI. Afi Verde. A Deep Slow Panic. Y volvemos con más LTM desde Australia. Seen before, I saw you.

106.3. En el aire, Radio Nauta. Transmite FM 106.3. Radio Nauta. Radio Nauta. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Ya llega el diario del Le Tercer Mont. De la mañana en Sydney, Australia, 9 de la noche de jueves en toda la República Argentina. Estás escuchando Le Tercer Mont y esto es el diario de Le Tercer Mont. Una cosita. Muy profesional todo. Sí, sí, sí. Hoy no es Halloween, ¿no? Estamos cerca de Halloween. Mañana es Halloween. Hoy en la Australia noche. Es hoy. Hoy Halloween. Se festeja Halloween. En Australia, hoy viernes, es Halloween. Ah, o sea que tenemos que salir disfrazados. ¿Hoy sí podemos salir disfrazados? Sí. Tenemos que conseguir unas calabazas. Qué bien. ¿De qué nos podemos disfrazar? ¿De canguro? No, pero tiene que ser algo, algo. Australia. ¿Pero no tiene que dar miedo? ¿No es la noche de los muertos? Sí, sí. Ah, vamos a hacer el trick or treat. Y sí. ¿Cómo es? ¿Trato? O truco. Truco. ¿Trato o truco? ¿Mm? Dame la gomita, gato. Loco, dame la golosina. Bueno, vamos con las noticias, perdón. Nunca festejé Halloween, ni pedí golosinas, ni me disfracé. No, yo tampoco. Bueno, porque vivimos en Argentina, ¿no? Pero No, pero igual es una otra generación. Sí, hay una generación que lo vive. ¿Hoy en día sí? Sí, pero sí. ¿No salí por la calle disfrazado? Te lo juro que sí. ¿A sí pedir caramelo? Sí. No, no mucho, pero hay zonas en las que se da. En Bransa se da. ¿Posta? ¿En serio? ¿Me hago los gauchos? ¿Ofrecen caramelos? No, en mi casa no, pero hay gente que se o sea, yo he ido a Bransen para esta fecha y he visto gente a esta hora, ponele, a esta hora en la República Argentina, ¿no? Tipo 7, sí, 8, chicos, chicas disfrazados de Frankenstein, Drácula. Igual es una promoción válida hasta los 13 años. Promoción válida hasta los 13 años, okay. Y no en Mendoza ni en San Juan. Venís a los 20 y tanto vestido de, no sé, a pedir rajada acá. No, es para chicos. No quiero fomentar el miedo a la inseguridad, pero 5 niños disfrazados de 11 años caminando por la calle a las 9 de la noche son presa fácil para la violación. Tristán, por favor, vamos a las noticias, por favor. El oficialismo lanza una nueva ley de telecomunicaciones. Ojo. Guarda. Ojota. Che, ¿cuánta ley que está lanzando el kirchnerismo? Estamos en un momento de ley. Estamos en la ley. El proyecto apunta a un mayor control estatal de los servicios de telecomunicaciones. Esto es celulares, básicamente. Y teléfonos. Las telecomunicaciones, ¿no? No, ¿no rige internet también? Ah, internet también. Esa. Incluyendo el control de precios y la eliminación de la larga distancia a nivel nacional. Mira qué bien. Muy bueno eso. Podés llamar a la Quiaca a precio local. Bien. El uniprecio sería. Eso le puede servir para Radio Nauta. Bastante. A su vez, reinstala un debate suscitado al momento de la sanción de la ley de medios al permitir que las telefónicas puedan poseer también licencias audiovisuales. Que no podían, según la ley de medios. Claro, supuestamente Telefónica no podía tener Telefe, por ejemplo. ¿Y ahora sí? Parecería que ahora podría. Es un chamullo eterno esto. Este miércoles, Julio Devido y Axel Kicillof anunciaron en una conferencia de prensa un nuevo proyecto de ley para discutir al Congreso. Se llama la Ley de la Argentina Digital y busca reemplazar la caduca Ley de Telecomunicaciones. La Ley de ARSAT. Ley de la Argentina Digital, me encantó. Yo la voto. La Argentina Digital, la Argentina que se viene. Quizás el punto más sobresaliente del reciente anuncio tiene que ver con que echa atrás, además de las dos normativas que rigen las telecomunicaciones, al artículo 25 de la Ley de Medios, ya que explícitamente plantea que licenciatarios de Tecnologías de Información y Comunicación, se llaman TIC, pueden ser también licenciatarios de señales audiovisuales. Esto es, Telefónica puede tener Telefe y Telecom puede tener lo que quiera. Así sería la movida. O sea, una ley de hace 4 años. No, una ley. La ley de medios. Sí. Rompieron las. Que era la, el antimonopolio. Todavía no se terminó de aplicar. Y ya hay otra ley que lo la viene a contradecir. En este marco, el ya congelado plan de adecuación de Telefónica Telefe puede finalmente ser aprobado. Claro, porque el AFSCA se había hecho el SOTA, el AFSCA y Sabatella. ¿Es Batella o Sabatella? Sabatella. Sabatella. Con la cuestión justamente de Telefónica y Telefe. Y dijeron, no, para, todavía no te adecues porque por ahí te damos una mano en un el guiño. Futuro. La ley también plantea que en vez de tener múltiples conexiones físicas para un mismo usuario, telefonía, televisión, internet, con la nueva ley todos deberán poder usar la misma infraestructura. Eso me parece muy bien. Eso está bueno. Un cable, tenés internet, teléfono. Igual eso ya casi que pasa. Con un cable tenés televisión e internet. Internet. Pero teléfono no, a menos que tengas Speedy, que tenés por un cable internet y teléfono. Pero ¿eso no, es el triple tele. Play? Sí, es el triple play. O sea, va a ser obligatorio el triple play. Sí. Y si vos sos cablevisión, ponele, tenés que prestarle tu cablecito también a otra empresa rival si lo quieres. Ah, eso está bueno. Así no tienen que instalar uno nuevo y cobrar más caro. En el proyecto también se garantiza la inviolabilidad de las comunicaciones, excepto que medie una orden judicial. No te pueden pinchar el teléfono a menos que un juez así lo disponga. Igual hoy en día se supone que también. La comparación es con la ley mexicana. La ley telecom mexicana que permite pinchar todos los teléfonos. No, pero acá no es así. Acá no es así porque de hecho ha habido denuncias por escuchas y un montón de cosas por esto, por escuchas ilegales. Claro, Macri, por ejemplo. Es de esperarse que el beneficio que traería aparejado este proyecto para Telefónica genere un nuevo capítulo en la novela con el grupo Clarín. La verdad, por el grupo Clarín ya tiene 970 páginas. Es un embole, es un embole. Y desde la 34 es un embole. Sí, sí. Desde sí, la, sí. Es como algunas series que se alargan demasiado. Sí, que vos decís, sí. ¿Para qué, para sí, qué ya, la temporada 6? Ya si la con mitad la 5 de los personajes terminado. Ya está embarazado, la otra mitad ya está paralítico. Que se empieza ya a morir casaron, alguno, que se ya muera se Magneto. Murieron, ya, sí, ya está. Lucas Carrasco, que fue un gran personaje de esta novela. Ya está muerto. Ya se murió. Sí. Y a la vez es evidente que el gobierno está haciendo una salida guiada por la protección a sus aliados históricos, del cual Telefónica es un gran exponente. No obstante, esta ley va a significar cambios concretos en la cotidiana de las personas. Atención. Posibilitará un mejor servicio de telecomunicaciones y podrá evitar costos abusivos por parte de las empresas telefónicas. Siempre y cuando la autoridad de aplicación escogida por el gobierno de turno tenga como guía la defensa de los usuarios y no el beneficio empresario. Bueno. Bueno, ponele, ¿no? Yo le agregaría ahí al final. Me quedé con lo del cable único, no mucho más. Sí, es verdad. Que es una cuestión técnica igual, que no hace falta una ley para hacer eso. Me parece. Telecentro. ¿Es eso o no? Telecentro tiene buenas promociones y acá en la, allá en La Plata no rige. No está. Un nene trans de 10 años logró el cambio de nombre y su nuevo DNI. Mauro, un varón trans de 10 años, logró el cambio de la partida de nacimiento y tiene su nuevo DNI. Es lo mismo que dice el título. El antecedente más cercano fue el caso de Luana, la nena trans de 6 años, a quien se le reconoció su derecho de identidad de género hace poco más de un año. Que no es Luana Simeoni. No. No. Ni Luana se llama Berkins. Luana, ¿te acordaste? Me hizo acordar instantáneamente, Luana. Estas realidades empiezan a conocerse desde la sanción de la ley de identidad de género vigente en nuestro país desde mayo de 2012. El trámite de Mauro fue acompañado por las organizaciones de la red de intersex, travestis y transexuales de Argentina, RITA. Está bien, bueno. Está muy bien lo de Rita porque supera los problemas que tienen Falgutb. Sí, y LGTB. Bueno, entonces fue acompañado por esta organización Rita y, bueno, justamente por el equipo jurídico de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Falgutb. Que es la de Rachid, ¿o no? Falgutb. A partir de sus gestiones, hoy se logró la inscripción del primer niño trans varón. Desde las organizaciones sostienen que Mauro marcó un punto de inflexión en la aplicación de la ley de identidad de género en nuestro país, ya que se logró la inscripción sin trámite judicial. Esto me parece que es, ¿no?, lo importante de la ley de identidad de género, ¿no? Que no es una cuestión que pasa por el ámbito judicial. Mauro es un niño de 10 años que expresó su voluntad en relación a su identidad de género y con el acompañamiento de su familia se procedió al cambio de nombre y sexo que figura en su DNI, derecho al que accede en ejercicio de la ley de identidad de género en vigencia. El momento en que las personas expresan en sociedad su identidad de género suele ser antes de los 18 años, de allí que la ley de identidad de género de la Argentina, considerada por los referentes de las organizaciones como una de las más progresistas del mundo, incluya a los niños, niñas y adolescentes trans. Eso me parece muy bueno, que sea desde niños. Hay un dato que no está en la nota, que es el nombre que Mauro eligió en su nuevo DNI. ¿No es Mauro? No, Mauro era. No. Sí. No, no, él eligió Mauro. No, no, no. Es no. Un niño trans. No, él nació varón. No, no, no, no. Eso sería una nena. Y se cambió el nombre. Pero lo leí a otro lado. Y pero está y mal. Y se puso Facha. Ah, es verdad. Yo leí también que se puso Facha de nombre. Pero chicos, si es un nene trans, sí, era entiendo nena... lo que decís. Pero yo también leí eso, lo de Facha. No sé por qué. Igual no lo deben haber dejado. Sí, sí, sí. Facha. Es espectacular. Bueno, la última noticia de la subsección leyes es sobre... Seguimos acá en Senado TV. Sí, sí. Senado Radio. Sobre la ley de hidrocarburos que se aprobó. Ah, ¿qué pasó? No sé nada. Se aprobó la ley de hidrocarburos, pero si yo no entendí mal, se aprobó en diputados. Vamos a enterarnos. Porque sale como se aprobó la ley. Y en realidad se aprobó en una de las cámaras, viste, que después eso puede... Tiene media sanción. No, no, igual esta ¿se está... aprobó? Se aprobó en, ¿se aprobó? Senados. ¿En los dos? Es ley ya, sí, sí, sí. ¿Ya es ley? Uh-huh. Se aprobó la ley de hidrocarburos. ¿En qué consiste? ¿Quieren saberlo? Sí. Por favor. ¿No saben en qué consiste? No, no, me muero de ganas. Bueno. Te cuento que es una de las leyes más importantes de los últimos 11 años de kirchnerismo y acaba de aprobarse en el Congreso de la Nación. Se trata de la reforma de la ley de hidrocarburos que la Cámara de Diputados convirtió en ley con 130 votos afirmativos, 116 negativos y una abstención. Hubo 9 ausentes. Por parte del oficialismo se defendió la ley bajo el argumento del autoabastecimiento y del rumbo de soberanía nacional. Parece que es un rumbo a la soberanía. Por el lado de la oposición hubo variadas críticas de diversos sectores. Uno de los legisladores que se pronunciaron con contundencia fue Claudio Lozano, de Unidad Popular, que dijo que, en nombre de las urgencias por dólares, están entregando los recursos estratégicos en favor del capital internacional. Y sentenció, esta ley es un suicidio económico, energético y ambiental. Por su parte, Alcira Argumedo, de Proyecto Sur. Argumedo, te extrañé. ¿Cómo le va, Alcira? Alcira Argumedo dijo, los que votan esta ley... Pobre Alcira, no la molestes más. ¿Qué tal? Estamos en comunicación telefónica con Alcira Argumedo. ¡Hola! El duende Argumedo. Alcira Traqueotomía. Dijo, los que votan esta ley de hidrocarburos son unos vendepatria en términos de Perón y el peronismo. Listo, toma. En términos de Perón y el peronismo. ¿What? Y agregó, esta ley es una de las más importantes de la época del kirchnerismo, pero también es una de las más lamentables. En su intervención, Carlitos Heller, de Nuevo Encuentro, intentó defender la ley. Busca inversiones no significa hacer una ley en beneficio de las multinacionales. Quiero comunista. La ley. Qué seria. Sin modificaciones. El mismo otorga un marco homogéneo a la explotación de los yacimientos no convencionales, convencionales, marítima, emprendimientos offshore. En cuanto a los plazos, habilita concesiones por 25 años para explotaciones convencionales, 35 años offshore. Offshore. O sea que es un montón. O sea, viene una empresa y se puede quedar 30 años tranqui. Sí, a cambio de invertir una cierta cantidad de dinero, le dan la concesión. Y la prórroga. Porque la prórroga de 10 años. Hubo una coincidencia entre el oficialismo y oposición y tuvo que ver con que es una ley para que ingresen al país los capitales extranjeros. La pregunta es... Sí, así es posible pensar en soberanía. Chan. Editorializó Patti Mayonis. No, igual a mí lo que me interesa más que si esto es soberanía o no es cuánta guita tienen que dejar los capitales extranjeros. Acá hay unos datos, es mucho menos que lo que puso Chevron por Vaca Muerta. Chevron puso 1.250 millones para explotar Vaca Muerta. Y ahora se les piden 250 millones nada más. No, no, pero yo hablo de regalías. O sea, vos sacás un bote de petróleo, ¿cuánto te dejas? 12%. ¿Dejas el 12%? Sí, las regalías, está, si la ley aprobada establece un 12%. ¿Se pueden llevar un 12% o dejan un 12%? Pero que aumenta un 3% a medida que vaya aumentando la producción. No está claro. No está claro, no está claro. No está del todo claro. Se establece un pacto fiscal con las provincias. Fija en 3% de los ingresos brutos y se impone al límite. Eso es el tema entre nación y provincia, que también es un caos. Los gobernadores lograron un bono a las prórrogas de las concesiones. Bueno, no sé. No importa, después lo averiguaremos en el próximo capítulo de la ley de hidrocarburos. En 35 años podemos saber. 11:15 aquí en Sydney, ya está siendo hora de empezar a pensar qué vamos a almorzar, ¿no? ¿Qué se almuerza acá? McDonald's. Canguro, ¿podemos comer canguro? Probémoslo. Sí. ¿Vamos a escuchar una canción, les parece? Dale. Me parece muy bien. Beck Bikram. Oh, Le Tercer Mon Radio, un programa escuchado por nuestras madres. .17 en toda la República Argentina, 11.17 en Sydney, Australia, desde donde transmitimos. Tenemos más noticias, esta es la segunda tanda de el diario del Tercer Mundo. En este caso, el infaltable otro gesto del Papa Francisco, en particular un gesto para con el diablo. ¿Cómo? El diablo. Francisco dijo, el diablo existe, no es un mito. Como Chávez dijo también, el diablo ha estado aquí. Se huele a azufre. El demonio no es un mito y la vida cristiana es un combate contra Satanás, el mundo y las pasiones de la carne. Alisto Francisco Dixit. Alisto qué cagazo. Alisto el medioevo. Alisto es papa. Ninguno de los seis últimos papas ha hablado igual, tanto. Perdón. Pero que el Papa tenga que salir a afirmar que el diablo existe es el colmo. Es como que salga a decir... Está cuestionando su propia investidura papal. Está cuestionando su propio axioma del eclesiástico, que es que existe Dios, existe Jesús y existe el diablo. No lo tenés que aclarar. No tenés que salir a aclarar. Ah, menos mal. Estás mostrando fisuras. Claro. Lo que pasa es que ninguno de los seis últimos papas ha hablado tanto ni con tanta frecuencia de las tentaciones del maligno como lo ha hecho Jorge Bergoglio. El maligno. El genio maligno. Hoy Francisco le dedicó entera su homilía en la misa diaria. Puso, esta misa es para el diablo. Entera. Te la dedico, tomá. Bien. Lucifer. Bien evangélico. Muy futbolístico. En la misa una remera diaria. Para vos. Para vos, Lucifer. Que oficia desde las 7 de la mañana. 7 de la mañana. No hace falta. En la capilla de la casa de Santa Marta. En el hotel interno del Vaticano donde se aloja. ¿Vive en un hotel? Sí, ah, un hotel muy austero, ¿no te acordás? Ah, tiene una pieza muy tranquila. Francisco recordó que son tres los enemigos de la vida cristiana. Hay dos que me parecen bien, uno que no entiendo. Dale. Uno es el demonio, me parece totalmente natural. Un enemigo del demonio tiene sentido. El enemigo necesario para construirte aparte como cristianismo. El segundo es la carne. Puedo ya entenderlo después de reírme de que suena gracioso. Las tentaciones de la carne, de violar niños. Vacío, por ejemplo. El vacío. Un asado. Y el tercero es el mundo. Parece que no tenés que ser enemigo del mundo porque te estás poniendo todo el mundo en contra. Te estás destruyendo. ¿Cómo? El mundo, demonio, la carne y el mundo. El mundo es un enemigo de la vida cristiana. En realidad el mundo se refiere a las cosas mundanas. Al mundo terrenal. Al mundo terrenal. Como que no podés apegarte a lo mundano, es decir, a las cosas, al dinero. La boludez. Claro. La exacto. Droga. Gran interpretación de Patti Mayoní. Al fin hablan de lo religioso y estoy acá para darle una mano a ustedes dos. Demonio, mundo y carne, que se resumen para Bergoglio en nuestras pasiones. El demonio, el mundo y la carne, lo mejor de la pampa argentina. Las pasiones son las tres cosas esas que son las heridas del pecado original, resume el Bergo, que se preguntó ante los 40 fieles que asisten a la misa matutina y que provienen de las más variadas profesiones y trabajos y de todos los lugares del mundo. ¿Y qué me importa? De vos. Ah, listo. Se preguntó frente a este variopinto público. ¿De qué debo defenderme? ¿Qué debo hacer? San Pablo respondió. San Pablo sostiene que hay que ponerse... Una pregunta retórica. Sí, claro, es el Papa. San Pablo sostiene que hay que ponerse la armadura de Dios. Qué bueno, la armadura de Dios. Yo me pongo la armadura de Dios. Por favor. Es por favor. Mejor que la de los caballeros del Zodíaco, que queda destruida frente a la armadura de Dios. Porque nuestra batalla no es contra cosas pequeñas, sino contra los principados y las potencias, señor Maquiavelo Bergoglio, o sea, contra el diablo y los suyos. Me encanta, quiero la armadura de Dios para luchar contra un principado. Esta parte picante y guerrera del Papa y de la Iglesia me parece que está bastante buena. El diablo es el mentiroso, el padre de los mentirosos, el padre de la mentira. Es el papá del lobo feroz. Sí, sí. Ya se había entendido la idea, la segunda repetición. Tenemos necesidad de este escudo de la fe. El escudo de la fe también lo quiero. Porque el diablo no... Viene con la armadura de Dios. Están descubriendo la religión, me encanta. Viene la armadura de Dios y el escudo de la fe. Vienen como vienen juntos, vienen juntos. Porque el diablo no nos tira encima ni el taxi ni flores, sino flechas de fuego para matarnos. Con razón. Por eso necesitaba el escudo, el escudo de Dios. De la fe. Es bravísima el trabajo de este señor. La vida es una milicia. Ya chavista, ya se puso chavista la cuestión. La vida cristiana es una lucha bellísima. Porque cuando el Señor vence en cada paso de nuestra vida nos da una alegría. Acá ya medio bueno, tiene que encontrar la parte. No es todo escudo de Dios. Claro, no es todo guerra. Fe, también necesita una parte ni moralizante. Flecha de fuego. Aquella es alegría, una metáfora para tratar de explicar algo. Claro. Es que lo quiero explicar es este tema de la alegría del Señor que ha vencido en nosotros con la gratuidad de la salvación. Ese es un concepto de los derechos. La gratuidad de la salvación. No es como los protestantes. No es como los protestantes que tienen que andar pagando eso que van a vivir de señores. Salvación. Todos somos un poco ociosos en la lucha y nos dejamos llevar adelante por las pasiones y algunas tentaciones. Es que todos somos pecadores, concluyó Francisco. Y sí. Riéndose. Francisco Reindoso. Pero no se desalienten. Coraje y fuerza, porque el Señor está con nosotros. Y con tu espíritu le responden ahí. Y con tu espíritu, Francisco, amén. Y rezan cinco Padres Nuestros, por favor. Se puso guerrero. ¿Quién dedicó una noticia para transcribir casi textualmente la homilía del Papa Francisco? The Great Argentine Newspaper. Es increíble. Dedicaron toda una noticia a desgrabar la homilía de Francisco. Sí. Porque no es que dijo nada nuevo. O sea, todo eso son los preceptos del catolicismo. ¿Pero hablan así los curas o los papas? Y si sos bueno, sí, si no sos un embole total. Ah, claro. La metáfora de la guerra está. Está. Sí, la guerra santa. Depende lo buen orador que seas, o sea, lo buen predicador que seas, lo bueno que van a ser. En realidad los sermones, que es la parte donde más explayan, vendría a ser como un teórico. Depende el tipo de cura, depende lo interesante que eso sea. Puede ser un embole total, o sea, anda. O puede ser algo divertido, guerrero, te arenga. Se lee un extracto de la Biblia y ahí es la interpretación que hace el cura. Yo fui a una misa hace poco. Y era un muy mal profesor. ¿Era malo? Sí, nos empezó a sermonear de. Porque era un bautismo. Ah, es que también está esa parte, hay algunos que retan. Hay diferentes tipos de escuelas. No, este estaba hablando de su idea sobre la vida desde un lugar no religioso. Entonces me parece que tenía autoridad para hacerlo. Si me decís que tengo que ser religioso y tengo que guiar mi vida según los principios del Señor, está bien porque sos cura. No, nos recomendaba, qué sé yo, cosas de la escuela. No tenés autoridad para hacer eso. Claro. No, bueno, sí, porque hay una continuidad para ellos entre la vida religiosa y la vida cotidiana. Puede que la haya. Atención con esta noticia que es polémica. Proponen, polemia en el tercer sermón. Proponen que se dé acompañamiento sexual a discapacitados. Momento de imágenes en la cabeza de los oyentes. Sí. Dejemos un silencio, por favor. Dejemos medio segundo de silencio. ¿Puedo leerla de vuelta? Proponen que se dé acompañamiento sexual a discapacitados. Ahí está. ¿Ya está? ¿Ya te lo imaginaste? ¿Qué es lo primero que se les ocurrió? Paja, ahí. Tú. La asociación... En el tipo planchado, en la cama. Ah, con parálisis cerebral. Claro, polio. Y le están haciendo una masturbeta. Pero eso no es discapacitado, sí. No puede mover el cuerpo, no se puede. No, yo flasheé silla de rueda. Yo también flasheé silla de rueda. ¿Y qué? Y masturbeta también. Ah. Igual no hay diferentes tipos de discapacidad. ¿Cómo se llaman? No me está saliendo la palabra. ¿Motriz? No de discapacidad. De Bueno, seguí, después lo digo. Te dejo, seguí. Gracias, Pan. La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR, puso el tema en la agenda cuando organizó la jornada sobre trabajo sexual y discapacidad en la legislatura porteña. Che, el otro día la engancharon a la loca de AMAR, que tenía un local de un prostíbulo. Ah. Y las hacía firmar a las chicas que trabajaban ahí como que era voluntario. Opa. Así que perdió autoridad, perdió legitimidad, para totalmente. Para hacerle paja a los discapacitados y todo lo que los demás quieran, ¿eh? No hay derecho acá, viejo. En esta jornada sobre trabajo sexual y discapacidad se planteó la necesidad de avanzar en este tipo de acompañamiento para completar la vida de estas personas con alguna dificultad física. Parece que completarlo sería que se muera. Un poco fuerte. Bueno. No, a mí eso no es. No, no. No, quiero, no, no, no, no saquen ninguna conclusión, por favor, de eso. La secretaria general de AMMAR Nacional, Georgina Orellano, sostuvo: muchas madres, ante la ausencia del Estado y de una legislación clara, acuden a trabajadoras sexuales para que atiendan los deseos de hijos con discapacidad. Dentro de la reglamentación de trabajo sexual, por la del que nosotros luchamos, también vamos a intentar incorporar el tema. Agregó: lamentablemente la sexualidad se vive como un tabú y se criminaliza el trabajo sexual. Por ello apelamos a la voluntad política para que se debata el trabajo sexual autónomo, que es la madre de las batallas, para luego adentrarnos en nuestros servicios de asistencia a discapacitados. Según cuestionó, el Estado es el que tiene una gran discapacidad. Tremendo. Ya que, y por eso le vamos a ir a hacer la paja. Ya que es ciego y no ve la problemática. Muy bueno, muy bueno el giro lingüístico. ¿Me puedo posicionar? Posicionate. A favor. No, yo me posiciono en contra. Lo que pasa es que primero está la discusión que ya tuvimos acá. No, pero no por oposiciones. No por oposiciones. Ah, no para que este programa de mierda tenga un poco más de interés. Dale, dale, espérense, espérense. Ya. Pará, Pati, ¿por qué? Y vos, Manuel, siempre vas a auspiciar de juez imparcial. Estás poniendo caras de en contra. Sí. Mientras lo lees. Pasa que se plantea la discusión anterior, la madre de las batallas. Separemos de la madre de las batallas, que ya la discutimos aparte. Y bueno, pero... Por eso, para mí, ellas intentan meter una discusión para justificar su argumento de que tiene, claro, que ser legal. Están usando un argumento que no necesariamente tiene que ir de la mano. Pero separamos de la idea de prostitución y que sea una asistencia sexual. ¿Y que le van a pagar? ¿Y cómo? Donde no haya un involucramiento emocional profundo del otro persona. Tiene prohibido enamorarse. Donde simplemente le haga la paja al hombre o mujer discapacitada. Y no tengan intercourse. Que no haya penetración. Tampoco petizo, no. Chupeteada, no. No, no, solamente paja. Bien, no, sí o no, ahí esa ley la botás. Pero pará, pero ¿por creo qué que tiene reglamentarías que ser... solamente, claro, paja? Ahora, bueno, artículo 3. No, claro, bueno, solamente paja. No, vos pagás por solamente paja. Si después pasa otra cosa, ya es cuestión de la persona, del asistente, no, que sea. No. Se muy copó, muy se turbio, copó. Muy no, turbio. No, no, no, no. O prostitución, si no lo que reglamentar, dejarlo en el vacío legal, digo. Pero solamente reglamentemos que está bien que haya gente que trabaje de hacerle pajas a los. Pero pará, porque también tenés que reglamentar qué tipo de discapacidad es. ¿Y por qué tenés que reglamentar todo? Porque para mí, a ver, el único que coincido en el diagnóstico es que realmente es un tabú para la gente que tiene discapacidad el tema. Ahora, que eso se salve, digamos, pagando por sexo, me parece que no es la solución. Pero no es pagar por sexo, es una asistencia. Porque vos no podés, no te da la mano. Pero por eso depende del tipo de discapacidad, porque si sos ciego, sos discapacitado. No, si sos ciego y pagás por y bueno, sexo, sos un chan. Y pero tenés que reglamentar también. No, no, el que no le da el cuerpo como para poder por sí mismo hacerse una paja. O sea, hay una tipificación de tipos de discapacidad. Ah, claro, qué sé yo, si te faltan los dos brazos, ponele. Es raro, es raro. O si estás en silla de ruedas. Para mí, ¿sabes lo que quieren hacer? Quieren generar el consenso de las madres de estos chicos discapacitados. Claro, que creen, están como trayendo, ¿eh? Están trayendo agua para su molino. Malditas prostitutas. Ah, listo. Decís que estamos en Australia, rodeado de ex convictos. Muchos de ellos ex convictos por proxenetas. O sea que estamos. El problema. Yo soy medio. Voy a seguir hablando porque acá la gente está muy tentada. Vamos, muchachos. Basta de prostitutas. Basta de prostitutas, basta. Yo soy medio pro amar, ¿eh? Son la carne, el diablo y el pecado y el mundo. Bueno, perdón. ¿Podemos seguir con las noticias? Sigue la noticia, pero ya está, me parece, ¿no? Sí, me parece que ya la exprimí. Sí, la exprimimos. No, yo estoy... acabamos. Potencialmente en contra. Potencialmente en contra. Vos sos la abstención. Poco, la abstención ausente. No, en contra. Bien, se posicionó. Todos los discapacitados del mundo en este momento no se pueden hacer la paja por culpa de ustedes dos. Sí, se pueden hacer la paja. No le pueden hacer la paja por dinero. De última que sea pena. ¿Por pena? Y bueno, listo, y si es lo mismo pero por dinero. ¿Los derechos? Ah, ¿qué derecho, boludo? Pero no es prostitución, es un servicio. Tengo pero... derecho a que haya alguien que trabaje de hacerme la paja si no me puedo hacer la paja yo. Más o menos. Más o menos. Lo formulé de una manera que suena un poco extraña. Está bueno objetivar los pensamientos. Caíste, porque ahí suenan. Caíste en tu propia trampa, me parece. Bueno, manco doble. Yo tengo el manco doble en la cabeza que pobre no puede hacer nada. Primero vamos a hacer un censo de mancos dobles y vamos a ver cuántos necesitados. La mancomunidad en este momento. La mancomunidad de mancos. La manco comunidad. Bueno, basta. Cerremos con el tema. Vamos a la última noticia. Que empleadas. Está como muy dividida la sección del diario hoy de Tercer Mon. Empleadas deben atender una estación de servicio vestidas de colegialas. ¿Esto está bien? Digo, para los mancos que pasan y por ahí se les para. No, no, ah. No, no, no, no. Corriste, me parece que... No, puedes correr, no puedes chicanear así en este debate legislativo que estamos teniendo. Picante, picante. Por favor. Chicas jóvenes, vos mango que nos estás escuchando. Chicas jóvenes vestidas con uniformes escolares es la supuesta estrategia de marketing de una estación de servicio de gas en Ciudadela. Es reconurbana la historia. Hay una cuestión de clase con las estaciones de servicio de gas, que siempre son mucho más turbias que las de nafta, sí, gasoil. Porque las horas están como más, son multinacionales, son entonces están todos iguales. Son para la clase media alta, aparte. Las de gas están rayando la prostitución, sí, 2001, la explotación 2001. De niños. Sí, sí. Son África. Tienen la esperanza de vida de África en la estación de gas. Ébola, hay ébola. Hay ébola. Uno acepta las condiciones de trabajo, son personas que vienen casi todos los días y como se sienten cómodas, vuelven. Dice una de las chicas que carga gas y viste una pollera escocesa corta, musculosa blanca y medias de nylon negra hasta la rodilla. Por ahí fue por Halloween. O sea, se lo tomaron esto muy a pecho. O sea, mañana ya está. No era para hacer una demanda. Otra compañera suma declaraciones y dice, desde que empezó la primavera usamos esto por el uniforme. Las ventas levantaron. Está bien. Por su parte, el dueño de la estación de servicio justificó el aspecto de las jóvenes. Dedicación, buena atención e imagen son una estrategia de marketing. Es Scioli el dueño de la estación de gas. Sí, sí. Trabajo, deporte y pollerita turismo. Corta. Un tiro en la frente, por favor, para... Los clientes, ese señor. Los clientes expresaron la conformidad me con encanta. El atuendo de las jóvenes. Me encanta lo tranquilo que son los clientes. Sí, quiero expresar mi conformidad con que tengas esa pollera porque la verdad me parece una muy buena estrategia de marketing. Es el comentario más usual que suelen recibir mientras cargan gas. Aparte, la noticia es, las chicas están de acuerdo, el dueño del de acuerdo. Circo está de acuerdo. Y los clientes están bien. Entonces está todo no bien, problema, no hay conflicto. No hay conflicto. No hay conflicto. El conflicto que se podría advertir en el título no es tal. No, no es tal. De eso se encarga la nota. Los clientes expresaron conformidad. Es lindo verlas bien vestidas y son muy bonitas, dijo al mismo medio un cliente habitual. Impresionante el tratamiento de la nota. No, o sea, no, la Nación, me lamentable. Me convenció, para mí está bien. Quiero ahora ser también. Periodista. Sí, están lamentable. Todos de acuerdo. Ya igual leí hoy que hicieron una demanda y parece que tenían que dar marcha atrás con esta estrategia un tanto sexista. Poquito. Poquito. Un poquito. Bueno, cosas que pasan en el mundo... fuera de este país en el que estamos hoy. Esto fue el diario de Le Tercer Mon. Vamos con Valentín y los volcanes, los días felices y volvemos con más desde Australia. Sábados.

Por ahí habría que conseguirle a alguien que le haga. Teléfono para Mar. Está el chiste del día. Sí, no se puede mover mucho. Scioli, por ejemplo. No, Scioli puede, aparte Karina. Lucho Laitó y la columna. La columna de rock. No sí. Tiene otro nombre que no sea No, no tiene otro. Y bueno, hoy vamos a reflejar algo que viene pasando en las últimas semanas en La Plata, porque hay como un aluvión de nostalgia rocker entre. El cambio de ciclo. Es el cambio de ciclo, quizás. En la comunidad rockera platense que se reunió en torno a un grupo de Facebook, como pasa ahora. Para hacer una especie de biblioteca o una memorabilia del rock platense, que es algo que no existe. Y bueno, hay un montón de gente compartiendo material por ahí disperso, o bootlegs o discos que por ahí no se consiguen fácilmente, y los están juntando en un grupo de Facebook. Hasta hace unas horas eran como 16 gigas, 16, 17 gigas de discos, entre los que están cosas como lo que estamos escuchando ahora, que ahí el operador lo sube muy atentamente. Esto es el único demo de Duro, que es la banda anterior a Virus. Mirá. Si escuchan, mirá. Esta canción salió en el primer disco de Virus, que se llama Wadu Wadu, pero acá está cantada por Laura Gallegos, que es la chica que cantaba antes de que Federico Moura se uniera a Virus. Y es del año 79. Yo de esto no lo había escuchado nunca. ¿Es una rareza posta o es algo que...? No, no, esto es yo nunca había escuchado esto. Sabía, sí, que había existido. Hay reliquias, entonces. Hay reliquias, sí, hay ciertas reliquias. También está el demo de Marabunta, que es la otra parte de, digamos, Virus. Es la síntesis de Duro y Marabunta. En Duro estaban los hermanos Moura. Y en Marabunta los hermanos Serra, pues se unen en Virus cuando viene Federico Moura de Brasil a La Plata y forman Virus. Si quieren, escuchamos un tema de este demo de Duro, que no salió, que es inédito, digamos, y que se llama El Doctor. Por favor. Llegar hasta tu cuerpo, sentir tu vibración, vivir tu piel entre mis manos y así poder llegar a Dios, saber que estás aquí, dispuesto a compartir. Oh sí, oh no, ya no soporto estar viviendo esta amarga situación, estar tan lejos de tu vida. Bueno, eso era Duro, es decir, Virus sin Federico Moura. Cantaba Laura Gallegos, que después en Wadu Wadu hace algunos coros en algunas poquitas canciones. Bueno, la desplazaron, es la famosa que se queda fuera de la historia. La pit best de Virus. De Virus, sí, Laura Gallegos. Ahora estamos escuchando otra banda que no grabó nunca un disco, pero que goza de mucha fama en el rock platense, que es Peregrinos, la banda que tenía Manuel Moretti, que cantaba así como lo escuchamos ahora, con un poquito Manuel alterado. ¿Es el de Estelares? Exactamente. Sí, el cantante de Estelares. Totalmente alterado. Él, no sé si los tuyos, ¿no? Alguna vez han leído algunas de las notas que da Manuel Moretti ahora, que habla mucho de su etapa oscura, de bueno, de que vino a La Plata a limpiarse un poco de. ¿De dónde es él? Él es de Junín. Ah, mira. ¿Y esta es su etapa oscura? Esta vendría a ser su etapa oscura. Muchos hablan de que también la agranda un poquito a esa etapa y para darle un poquito de mística a su propia vida. Pero no, bueno, solo soy unos pantalones rojos, también tengo un pasado oscuro. Tuvo un pasado oscuro y bueno, dentro de ese pasado oscuro tocó en esta banda que se llamó Peregrinos, que no llegó a grabar ningún disco, pero que hay algunos registros como este, que es en vivo, en un concurso que se llamó, no me acuerdo cómo se llamaba, Rock La Plata, una cuestión así, que los Peregrinos ganan en el año 93, un concurso que se lo ganaron a los Peligrosos Gorriones, que era como la... ¿Posta? Sí. Y además, los Peregrinos contra los Peligrosos Gorriones, hay como una cosa medio de que no hay mucha... Sí. Bueno, esta banda estaba formada por Manuel Moretti, liderada por él. Incluso en gran parte del repertorio de Peregrinos después fue retomado por Moretti para Estelares. Me acuerdo, por ejemplo, de Cristal, que es uno de los últimos cortes que hizo Estelares de su último disco. Es de la época de Peregrinos. Así que es una canción que en realidad tiene como más de 10 años. Ahora vamos, esto es del año 93, ahora vamos a escuchar algo del año 97. Es el inicio del disco del César, que es una banda que tenían Hernán Iriavere, Diego Peralta, que hoy tienen una banda que se llama Corazones, y Mercedes Sanabria y Daniel Perona. Una banda también muy de época. Si quieren, escuchamos unos segunditos. Sí. El César. Un montón. Bueno, por supuesto, estamos recopilando todo esto para que quede en Radionauta también. Así que va a quedar en Radio Flauta, así que permanezcan en sintonía. Si quieren escuchar más de estas. También en la radio de acá, que es Radio Koala. Radio Koala. La 105.1, claro. También le estamos dejando el César. Reliquias del rock platense. No sé si a alguien le va a importar, pero sí, bueno. Van a poner un delete, shift delete, ni siquiera va a pasar por la pantalla de reciclaje. Mirá si pasa como Rodríguez, que se vuelve un éxito en Australia, el César, por ejemplo. ¿Esto de qué año dijiste que era, Lucho? Del año 97. Tiene un sonido muy noventoso, y como a los Peligrosos Gorriones y demás, pero está muy bueno. Sí. ¿Qué año el 97, no? Es un año que a mí me... como buenísimo. ¿Marcó? Sí. ¿Cuántos años tenías en el 97? En el año 97 tenía 12. Sí, 12. Era muy joven. Era muy joven, tenía 7. Sí. No me acuerdo mucho. No, nada. Yo no tengo un particular recuerdo del año 97. Sí, el 98. Claro, bueno, la Copa del Mundo. Ah, ¿por eso? Sí. Bueno, y volvemos a Batistuta, ¿no? En el año 98. Claro. Todo tiene que ver con todo. Ahora vamos a escuchar también otra banda de alguien que después tuvo más, podríamos decir, reconocimiento, que es Kubilay Medina, uno de los líderes de Monstruo, que tenía una banda que se llamaba King Lion and the Maroons. Ah, bueno. Era de reggae. No. Casi, de Sky y Rocksteady. Claro, con ese nombre. Claro, es Monstruo, pero haciendo otra cosa. Haciendo cover. Haciendo reggae, muy Otra. Bueno. Bueno, esta banda... Está bueno, suena... Está bien. Bueno, está bien, digo, pero... Lo que pasa es que a Tristán tampoco le gusta mucho. No le gusta el reggae, no le gusta este tipo de música. Por no, eso a mí no tampoco gusta. Me gusta el reggae. ¿Y por qué cantar en inglés? No sé. ¿Por qué tiene una banda de rocksteady? Y las bandas de ska y rocksteady, muchas cantan inglés. Sí, no sé muy bien. Es el ya. El style. El ya. Pero bueno, estamos escuchando todas estas músicas. Hablo como mi abuela. Todas estas canciones. Todos estos conjuntos que está, nos estás trayendo Lucho. Salieron de este grupo de Facebook. Sí, se empezaron. ¿Quién sube las cosas? Es un montón de gente. ¿Estás poniendo en un halo conspirativo? No. A lo mejor vos, porque es una pregunta que no en importa. En su mayoría, ex músicos nostalgiosos. En su gran mayoría. Posiblemente los propios integrantes de las bandas. Muy posiblemente, en gran parte. O sí. Por ahí operadores de radio. Unos cuantos rodos debe haber en ese grupo también. Hay unos cuantos rodos. Algunos se resisten a... No es que se resisten, ¿no? Les da un poco de vagancia también ripear todo. Claro. Porque imagínense que... El formato es otro. El formato es una cuestión. Aseguran tener más de lo que suben. Sí, y dicen, por supuesto. Me da paja. Sí. Ripearlo. Sí, es entendible. Pero bueno, de a poco se va. Uno también trata de aportar lo que tiene y que por ahí. Pero en general sí, es gente o periodistas de radio en general, o los propios músicos que han. Bueno, hay muchos que aprovecharon que tienen el disco en Bandcamp, pero lo ponen ahí. Claro. Hay otro chito igual. Hay algunas avivadas. Como que, claro. Bueno, ¿subiste algo, Lucho? Sí. ¿Qué subiste? Yo subí un compilado que se llama Quiero Ser Abuelo. El de Alak. Fue la primera foto de grupo, la primera portada de grupo fue el disco de Alak, 1999. Sí, cuando Alak sacaba un compilado. Sí. Con Luke Menemista. Era el disco que sonaban todos los malones, barra asaltos, barra como le quieran decir, de la Ciudad de la Plata. ¿Cómo se usaban los compilados? Porque Alak, muy inteligentemente, hacía un compilado para fin de año con los éxitos del año. Claro. Y te lo regalaba. Entonces la gente era espectacular, porque sí, tenías todos los temas del año, los tenías en un solo CD. Pleno solo reinado el CD, aparte. Sí, absolutamente. Su corto reinado. Y sí. Corto, pero profundo, imperial. Bueno, pero tenía la cara de Alak, ¿no? ¿Qué es tan corto el reinado del CD? 15 años. Bueno. Como mucho. Bueno. Está bien. Era, yo llevo el CD de Alak y ya había fiesta. Alguien decía eso y ya estaba garantizado. ¿Y eran temas, eran tipo hits del verano? ¿O era más un tema de rock, uno de no sé qué? No, era para bailar, ¿no? Era así, más para bailar. Batida de Coco, por ejemplo. Sí. Uno de los decadentes. Donato y Estefan, ese tipo de cosas. Perdón, Lucho, ¿qué había subido? ¿Un compilado? Un compilado que se llama Quiero Ser Abuelo, que es, no sé, son como... ¿Qué le había subido, Lucho? Y subió Quiero Ser Abuelo. Son como 35, 40 canciones de un montón de músicos independientes de todos lados haciendo versiones de Miguel Abuelo, canciones de Miguel Abuelo. Y hay muchos de La Plata, entonces por ese lado, uno lo pidió y yo justo lo tenía y lo subí. Interesting. Y después subí una banda que no grabó discos tampoco, que se llama Sin Collar, que también es de Hernán Eguiaver, que escuchábamos recién, que es una banda muy efímera que tuvieron Hernán Eguiaver, los hermanos Pontano, Marcelo y Pilu, y ¿quién más? Y Pepe Fenton, como una institución del rock de La Plata. ¿Cuánto personaje, no? Mucho personaje, sí, mucha noche en ese grupo. Si yo subiera, o sea, ¿qué grabaciones de las millones de bandas efímeras y fracasadas que hay en La Plata? ¿Vos querés subir algo, Tristán? No, no tengo nada. Tenías una banda, vos. ¿Cuáles de todas esas pasarían el filtro de esto? ¿Alguno de sus integrantes tiene que haber tenido otra banda que después sí haya editado algo? No hay ningún filtro. Pero no hay criterio, el filtro de los me gusta, el filtro de la... Ah, y sí. Sí. Tiene que ser parte de alguna manera lateral de la historia instituida del rock platense. Y sí, hay una comunidad ahí de que hay cosas que aprueba y otras cosas que no. Por ejemplo, si no es rock que estuvo en La Plata o que era de La Plata pero que no conoció a nadie. Que no tuvo nada que ver con... Y que pasó. Yo tengo discos de bandas de amigos que no tienen un lugar. Claro, y si lo subiera creo que nadie le daría pelota. Pero cosas muy festejadas son, por ejemplo, lo que vamos a escuchar ahora. Una banda que se llamó Campeón Mundial. Suena como el mató eso. Sí. ¿De qué año? Esto es del año se editó en el año 2006, o sea, simultáneamente con los primeros trabajos del Mató. Es un grupo que compartía en el Chango, Santiago Motorizado. Cantante y bajista del Mató. Sí, que aquí solamente tocaba el bajo. Y Gastón, el baterista de 107 Faunos, este, que son dos como bandas hermanas, ¿no? Sí, muy amigos. De hecho, hermanos también, ¿no? Y una chica cantaba. Sí, y una chica cantaba que se llama Eugenia. Este, si quieren escuchamos un cachito de Canto Mundial. Este tema se llama How Sexy. También en inglés. También en inglés, sí, es todo en campeón mundial, todo en inglés. Buenos nombres. Sí, campeón mundial. Campeón mundial. Después, otro antecedente de El Mató es otra banda que se llamaba Benji Gregory, que es un nombre espectacular. Sí, bueno, esos nombres. También estaba Massinger. Claro. También es un antecedente de El Mató. Y uno de los antecedentes del Mató. Que se llama medio el otro yo. Puede ser un medio camino entre. Sí. Sí, en inglés. Un panquito joven. Sí, sí, sí. Bubblegum. Juvenil. Juvenilia. Y hay otra que se llama. Que también vamos a escuchar un cachito. Que se llama Carmen. Que se junta hoy a tocar en Pura Vida. Porque bueno, esto llegó tan lejos. Que bueno, se van a juntar solamente por hoy a tocar en Pura Vida. Y que. Bueno, ahí sí está, que preguntabas vos, Tristán, Gusti Monsalvo, que es el actual guitarrista de la primera guitarra de El Mató. Qué miedo me hace, señor. El niño elefante. El niño elefante, sí. Tiene cara de asesino, de psicótico. Es un psicópata de la guitarra. Sí, sí, sí. De Junior tiene cara. De... sí, de Junior. Le das un Carmen de Patagones y sí, te arma y un. Y es Carmen. Un Junior. Un bueno, bowling, un es, Columbine. Es. Acá lo tenemos, ¿no? Sí, creo sí, que claramente. Es reconocible, me parece. En esta canción que se llama Miguel. Carmen suena Miguel. Vamos a escuchar Miguel de Carmen. Excelente. Muy bueno. La inocencia y la impunidad de la adolescencia, ¿no? Me encantaría cantar en Carmen. Bueno, podés ir hoy si querés a verlos a Pura Vida. Se van a juntar, dicen que solamente por hoy. Bueno, aprovecharon y hacen una fiesta de los muertos. Y ahí toda esta nostalgia va a estar un fiesta poco... de los muertos, le dice el niño elefante. Preparen, vayan con el chaleco antibalas y el escudo de Dios. La armadura de Dios. La armadura de Dios, ¿por qué? Bueno, se armó una bola gigante. No digan que no se lo advertimos después. A partir de esta idea que fue de Juan Ignacio Pileggi. ¿Lo conoces? Sí. Hincha de Gimnasia. Bueno, no importa. Y bueno, también hermano de Marcelo, que también es un fan de la música de La Plata, que ahora está viviendo en Francia y que hizo un compilado que se llama I'm from La Plata. Que lo hizo con la intención de difundir un poco la música platense en Europa y que además le ha facilitado varios toques a las bandas que fueron a tocar a Europa, como El Mató, como Guacho, ahora Pérez, que ya volvió. Bueno, gente que se mueve mucho por el rock de La Plata, eso está bueno. Y bueno, se armó una bola gigante que terminó con esto, con 17 gigas de música de La Plata un poco perdida en la nube. Y con este encuentro que va a ser hoy en Pura Vida. Y bueno, fogón de la memoria, pero del inglatense. Sí, sí. Yo en la época de la resistencia peronista. Se van a pedir algunos, no sé, esperma de pitufo. O Sex on the Beach. Piel de iguana. La Quilmes 1.20 va a estar hoy en Pura Vida. Qué bueno. O 1.10 era, 1.10. 1.10 me parece. Pero bueno, depende del bar. Es como que. como que se consolidó la hegemonía del rock platense y como que muchos empezaron a mirar para atrás, como la búsqueda es de una lectura muy válida la que hace Manuel, me parece, de esa raíz, este, no. Creo está bueno el estudio entre y ver estas cosas así, reconocer a de ahí tocando en ya como va curtiendo su estilo, que después como que lo termina de plasmar en El Mató. Que bueno, también es protagonista, por supuesto, hay algunas rarezas del Mató, cosas en vivo, temas inéditos. Vamos a escuchar uno, si quieren. Dale, sé que a ustedes les gusta El Mató, vamos a escuchar Escorpiones. Seguí la boludez. Seguinos en Twitter, arroba Le Tercer Mon. I've got time to kill, like we always do. I gotta fill it up. Se acabó el Rock de la Plata. Esto es una novedad. No, la Plata en los 60. Claro. Esto es... no, esto él es... mató haciendo Lucy in the Sky with Diamond. No, esto es Estados Unidos 2014, Oklahoma City, los Flaming Lips, no sé si los conocen. No tanto como... como la fama que tienen, creo que me los debo. Los Flaming Lips es, sí, una banda yo tengo indiferenciada en el universo donde también están los Yeah Yeah Yes y bandas así que no logro saber bien qué hacen. Bueno, los Flaming Lips en realidad es una, es como una oveja negra de la escena alternativa de los 90 en Estados Unidos, que después tuvo una mutación grande después con el cambio de milenio medio que les agarró. Y empezaron a cada vez meterse más en la cuestión del un pop psicodélico, así bastante, que en un momento tuvo, fue bastante pop en el 2003-2004, por ahí esa época que sacaron Yoshimi Battles the Pink Robots, que era la historia de una heroína japonesa que peleaba contra justamente robots rosas. Bueno, y bueno, la cuestión de la psicodelia fue increciendo. Se nota en lo que estamos escuchando como cortina. Sí, y todo bueno, se fue todo al choto, sí. Vinieron un par de veces a la Argentina, yo fui y debo decir que es uno de los shows más impactantes que vi. Increíble. Y bueno, tienen esta cuestión que se manejan entre lo psicodélico, lo infantil y lo bizarro. Ya habían hecho un disco completo, sacan discos todos los años, incluso sacan más de uno por año. En el año 2009, creo, habían hecho el disco entero de Dark Side of the Moon de Pink Floyd, lo reversionaron entero, de principio a fin. Es para mí uno, un discazo, o sea, el que no lo escuchó, escúchenlo porque es increíble. Y ahora volvieron a hacer lo mismo, pero con Sgt. Pepper de los Beatles. El disco se llama With a Little Help of My Friends, On Some Friends. Y hay mucha gente de la escena de Estados Unidos, no muy conocida, pero la más conocida es esta que está cantando ahora, que es Miley Cyrus. Qué interesante. Es interesante, sí, por supuesto, cuando se conoció que Miley Cyrus iba a cantar tema de los Beatles, hubo como un gran revuelo. Un impacto mediático en la Rolling Stone asegurado, y en otras revistas. Los periodistas saltaron a decir cómo Miley Cyrus va a cantar a los Beatles. Bueno, los Flaming Lips la invitaron para cantar dos canciones, esta versión de Lucy in the Sky with Diamonds y la que vamos a escuchar para despedirnos de hoy, que es también la última canción de Sgt. Pepper, que es A Day in the Life. Los Flaming Lips con Miley Cyrus. Gran columna del señor Luciano de Laito, le agradecemos, aprendimos un montón. Y nos vamos a bajar todo lo que nos ordenó que nos bajemos. Sí. Y queda la invitación para ir a ver a Carmen. A Carmen, sí. Esta noche en Pura Vida. Esta noche, por si tienen un ataque así de nostalgia. O si en el caso de ustedes, que son muy jóvenes, quieren ver cómo era la juventud, gracias, pre-2001, por ejemplo. A ver, gordos con chaqueta de jean. Claro, y muchas zapatillas New Balance y esas cosas. O las de Rucau. ¿Qué hora volvieron? O los jogging de los juegos bonaerenses que daba Dualde. También pueden acercarse ahí y lo van a poder ver con sus propios ojos. Muy bien, Locho, muchas gracias. De nada. Today a boy about a lucky man who made the grave, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. I saw the photograph. Face before, nobody was really sure if he was from the house. En Radionauta, a las 11 de la noche. Salteame, humor con contenido. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 11, seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Mediodía, 12 y 20 del mediodía. ¿Hablé muy fuerte? Sí, hablaste muy fuerte, muy cerca del micrófono. Estaba alto el micrófono porque Lucho habla en un tono más bajo que el tuyo. Ah. Aturdiste a todos los canguros del condado. Le pido disculpas. Le pedimos disculpas. Es irreparable. A los wallabies y los canguros. ¿Cuál es la diferencia entre wallaby y canguro? El wallaby es diferente. Bárbaro. Creo que genial. Es más chico. Pero tiene la misma fisionomía, es un brincador. Es un marsupial. Es un brincador. Brinca, los marsupiales brincan. Y tienen bolsa. Brinca tu madre. Brinca. Brinca, another, brinca. Another brinca in the wall. Bueno, esto es Madonna. Un hit. Papa, don't preach. Volvieron los 90, ahora volvieron los 80. Estábamos mejor con Carmen. No estábamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, boludo? ¿Estás poniendo en tela de juicio a la reina del pop mundial? Me reacuerdo cuando chapó con Britney Spears en los MTV Video Music Awards 2003. Se ponían los MTV Video Music Awards. Eran lo máximo. ¿Se siguen haciendo? Los conducían actores mexicanos cancheros. Una vez lo condujo. Una vez lo condujo Diego Luna y estuvo muy bueno, sí. Pero no fue la única. Generalizando a partir de una, es un inductivismo errado. Pero porque fue un doble chape. Estaba Cristina Aguilera de un lado y del otro lado, claro, Britney Spears. Eso fue Cristina Aguilera. Aguilera en un eterno combate contra la obesidad. No. Ella tuvo un periodo muy anoréxico. Era como la flaquita de un metro veinte que cantaba como una gorda negra. En serio, tenía una voz descomunal negra. Sí. Nadie sabía cómo salía eso de ese cuerpo. Y de repente se convirtió en una gorda rubia. Es una gorda rubia hoy en día, ¿o no? Sí, y aparte como que medio que desapareció, después volvió en forma de blues. La desaparecieron por gorda, me imagino, porque debían exigirle que sea flaca. No sé, igual, ¿eh? Y un poco sí, para mí. Sí. Porque no es una estrella del pop. Yo leí una nota acerca y decía que como que tenía unas dietas estrictísimas cuando tenía que salir de gira porque tenía que estar flaca. No, eso seguro, pero Britney Spears le pasó lo mismo y no desapareció el mapa de la misma forma que desapareció ella. No, es verdad. De hecho, Britney Spears peor, estuvo pelada. ¿Se acuerdan cuando se peló Britney Spears? ¿Se acuerdan de ese video que daba vergüenza? No me acuerdo. No sé si fue una presentación de los MTV, que sí. Pobre. Qué pobre. Pasada. Sí. ¿Por qué estamos escuchando Papa Don't Preach? Que aparte es una respuesta a las fortísimas declaraciones del Papa acerca del diablo que leímos anteriormente. Las fortísimas armoniadas del Papa. Vergo Don't Preach, en realidad, en el nombre original de... Vergo Don't Preach. Estamos escuchando Madonna porque esto es el común denominador sobre diosas del pop. Mentira. Este es el común denominador sobre abortos. Uf. Y no vamos a hablar de un militante del Miles de Bellas Artes. No es el caso abortos en general. Vamos a hablar de los abortos en general. Interrupción, y no interrupción de la cara voluntaria de del embarazo. Y no de la cara de un militante del Miles. No. Pobrecito. Pobrecito. Me dio pena. El aborto. Ya cuando te dicen el aborto. Estará escuchándonos. No creo. Pero, el bullying tiene su borderline, pero que te digan aborto. Sí, fuerte. Feto también es otra. Es el punto al límite. Igual él es por cara de feto, es obvio. Fitos. Sí. Che, ¿vos estás diciendo que Papa Don't Preach habla sobre feto el aborto pares o es un palo al Papa? A ver la puesta acá. Habla del aborto y del embarazo adolescente. Hay toda... Habla de eso. Toda una escena en Perros de la Calle, en Reservoir Dogs, donde se discute de qué habla Papa Don't Preach. ¿Se acuerdan? Sí. Se discute sobre Like a Virgin. Ah, Like a Virgin. Es verdad. Me quiero morir. Está bien, Tristán. Puedes ir participando. Si querés, recreamos. Quiero morir. No. Me voy a parar y me voy a ir. Porque era re buena para charlar. Bueno. Sí. En fin, en aborto. Fin, estamos hablando es de muy la. Muy buena aborto. Igual esa escena. La primera escena de la película. Un escenón, un esquenón. Te gusta empezar con buenas escenas a Tarantino, pero ya tuvimos un común denominador sobre. De Pulp Fiction. Sobre Tarantino. Sobre Pulp Fiction. Después podemos hacer otro sobre. Sobre Tarantino. Sobre otra película de Tarantino, no sé si sobre Tarantino. Genéricamente. Sí. Sí, porque es un tipo con muy buenas bandas sonoras. También propongo para otro común denominador. También, porque esto es una mesa de producción. Se armó la asamblea de producción de Tercer Mon. Wes Anderson tiene buenas bandas de sonido también. Wes Anderson es algo a lo que le tengo que entrar y que hasta ahora he eludido por de una manera impresionante. Como la mayoría de las cosas. No tengo ningún prejuicio contra Wes Anderson. Simplemente. Todavía no tenés ningún prejuicio. No se cruzó en mi camino. ¿No has visto nada? Nadísima. Es sapeado. ¿Sapeado se dice? Sapiñado. Sapeado me parece mejor que sapiñado. Los hermanos Tenenbaum. No pasé por el programa de Ernesto Tenenbaum, sino que vi parte. Yo no la terminé. No, yo tampoco. Hay unos peladitos, unos niños. Creo que es la mejor de Wes Anderson. Me estás generando prejuicios. Sí, no sé si es aseveración. Los excéntricos Tenenbaum. Sí. No sé, me parece a mí que no. Lo que pasa es que después se fue. Estamos en el común denominador de Wes Anderson. Sobre aborto. Fantastic Mr. Fox, a mí me gustó. Sí, a mí también me re gustó. Pero después las más nuevas, salvo esa, son como muy caricatura de sí mismo. Cuando el director se repite a sí mismo, estilo. Es terrible. Eso le pasa mucho a Kusturica. Pero él tiene como un estilo que me parece que, más que repetirse, es como ya una plantilla. Pero me parece que es como que ya es demasiado eso. Too much Wes en realidad Anderson. Igual me contradigo un poco porque lo veo solamente a esto en ¿cómo se llama? Kingdom. No, el Hotel Budapest. El Gran Hotel Budapest. No la vi. Y Moonrise Kingdom me gustó. Al operador Ozzy que tenemos acá, australiano, le gusta mucho. A mí la primera vez que vi Moonrise Kingdom me aburrió. y la segunda vez la fui a ver al cine. Ah, bueno, le diste una segunda chance. Le di una segunda chance. ¿Y al cine? Bueno, al Freak, chicos. Ah, es el Freak. Sí. Y me gustó. Sí, le di una segunda oportunidad. Hay que darle segundas oportunidades a las películas. Como un denominador sobre aborto, hasta ahora estamos eludiendo el tema. Sí, no, aclaramos, estamos todos a favor de la despenalización, ¿no? Ya como para saltear ciertas discusiones. Sí, sí, estamos claro. A favor de la no es que vamos a discutir del aborto. No. No aborto sí, aborto no, no vamos a discutirlo. No, ya está. Y convengamos que ya, hoy justo también hubo una movilización. No me politicen la mesa. No, por eso quiero saltear rápidamente. No, acá todo es una cuestión política, enseguida cuelgan la bandera. Estamos solucionando el trámite político, decir que estamos a favor para empezar a hablar de cosas divertidas y respetuosas. Como sangre y fetos muertos. Como mirar con morbo las fotos antiabortistas de los fetines. Nunca hice eso, ¿lo hiciste? Tamaño pulgar, he visto todas las que hay. Me parece realmente, científicamente, es un interés científico. Muy llamativa. Lo que me parece muy llamativo del feto, que casi siempre se ve cuando el feto está muerto, porque acá lo que nos gusta es matar gente, y más cuando no puede defenderse. Matar niños, decilo con matar, ni- es acá, matar niños. Acá estamos indefensos. A favor de matar niños, y sí. Más cuando esos niños no se pueden defender. Sí. Porque si algo nos gusta es callar al enemigo. Bueno, los fetitos de un tamaño inverosímil. Con la forma del cuerpo humano. Eso es lo que tienen, eso es lo que pasa. Es impresionante, tienen bracitos. Y tienen la cabeza formada, sí, el cráneo. Sí, impresionante. Naricita. Es espectacular. Es espectacular. Es como, mirá esto. Mirá el zoom que le apliqué a tu abuelo. Es impresionante, es impresionante. Sí, muy bien. Y además esas fotos suelen estar acompañadas de este tipo de frases, ¿no? Claro, mirá, tiene dedos y tiene lo tiene dedos y lo estás matando. Sí, sí. O sea, en Juno se dice el dato, que no está comprobado por esta producción, de que tienen uñas. No, la uña es lo último que crece, por eso los sitemesinos no nacen sin uñas. Listo, ya te lo digo. Juno miente. Ellen Page miente. Juno es una película muy antiaborto. Es una película muy linda, sí. Pero es antiaborto. Es antiaborto. Y eso es difícil, resta, pero bueno, pero es una linda película, qué sé yo. Pero Ellen Page se supone que es progre, ¿o no? Sí, sí, ella le pagaron y actuó, qué sé yo. Pero pegó un discurso una vez sobre... Pero habló de salir del closet. No, cuando salió del closet, no sé qué tan progre es. Claro, puede ser. Es el engaño del supuesto o, progre. O en todo caso también es una liberal, que... Será, claro, progre, será progre para ellos, Unidos. Pero acá en Australia y en Argentina no sé qué tanto. Linchamos a los liberales. Lo que tienen estas canciones que están en el común denominador del día de la fecha es que no debaten sobre legalización del aborto. Son aburridas serían. Serían un poco de protesta, ¿no? Claro, sí, sí. Letras que digan 8 semanas o 10 semanas. En el hospital, así. Limpio, seguro. Y gratuito. Atención médica, no a la violencia obstetricia. Obstetra. Violencia obstetricia. No, es violencia obstetra. O obstétrica. Sí. Obstétrica también. Bueno, sino que son canciones, por ejemplo, la primera, que es de los Sex Pistols. Es de una chica que se hizo un aborto y que no debate sobre la cuestión de la salud pública, digamos. O sea, qué pasa si... ¿Cuántas mujeres mueren? Como ninguna canción de los Sex Pistols nunca jamás lo hizo. No, pero es interesante las declaraciones que hace Johnny Rotten en algún momento, claro, sobre esta canción. Dice, la canción no es ni a favor ni en contra del aborto. Yo entiendo a los dos bandos, pero no por cuestiones religiosas, sino por cuestiones humanas. Y finaliza diciendo, la mujer es la que tiene que decidir. Ah, se tiró para el lado a favor al final. O sea, quizá inconscientemente o sin sabiéndolo hay un posicionamiento. No, sin duda, seguramente hay un posicionamiento, pero la historia, digamos, la canción narra esta piba que se acaba de hacer un aborto porque era una piba que había estado en un manicomio. ¿Podemos escucharla? Podemos escucharla. Se llama Bodies, la canción. Bodies, que la escuchamos. suenan antes del pop, del synth pop. Nunca las había notado. De Papa Don't Preach. Estamos en el común denominador en vivo desde Australia. Común denominador sobre aborto. Vamos a averiguar qué pasa con el aborto en Australia. Parece que le pregunte a Google. Pregúntale. A ver si es legal o no. Recién, fuera del aire, Patti decía que mucha canción punk, como la que acabamos de escuchar, ha tomado la cuestión del aborto y que estuvimos a punto de convertir esta sección en una sección punk. En un folletín anarcopunky había canciones de Bad Religion, de... Y el otro show, Fun People, tenía mucho de aborto. Sí, pero bueno, no sé si Escape no tenía también una canción. Pero decidimos que no, que incursionamos por otros lados y vamos a pasar dos canciones. Una que es como un rap, no sé si llega a ser un rap, pero es un pseudo rap francés. Pseudo rap francés sobre el aborto. Sí, y la última canción es una canción de Cat Power, autorreferencial, sobre un aborto que se realizó cuando tenía 20 años. Mira, y ella cuenta, digamos, cómo le afectó eso. Porque yo creo que una cuestión, más allá de esto de la legalización o no individual, que es muy fuerte, digamos. O sea, más allá de tener o no saldada la discusión, hay mucha gente que se hace aborto, muchas mujeres que se hacen abortos, y no sé si están a favor del aborto, no sé si se entiende. No, claro, sí, como que claro. Hay un plano político. Como que no necesariamente la decisión va acompañada de una justificación política. Claro. O una creencia política. Claro. A ver, por ahí sí, por ahí no, digamos. Incluso muchas veces lo que se denuncia desde un plano político es la hipocresía de algunas personas que se realizan abortos y... Claro, tal cual. Y lo niegan o lucran con eso. Y que genera como un montón de culpa y un montón de cosas que es difícil. Bueno, ¿es legal acá, Tristán? Es un quilombo, está dividido como en 10 partes. Los donde, canguros, por ejemplo. Donde es diferente. Tiende a ser bastante legal. Ah, es por provincias, por digamos. Por provincia, pero solo la mitad de Australia es legal por si está en riesgo la vida de la madre, violación por salud, por defectos fetales, como déficit acá. Mental, defecto, no sé cómo sería, factores económicos y o sociales. Ah, ya ahí hay un factor extraño. Extraño. Otro lugar es legal si lo pedís, sí, ahí sí. En otros lugares ni siquiera por violación. Legal si lo pedís y si no te van a obligar. ¡Abortá! No. ¡Dale! Bueno. Vamos a escuchar. Bueno, espera, ¿y qué onda esta banda francesa de casi rap? No tengo idea. Ah, no sabes. No. ¿Cómo se llama? Digital Planets, la femme fatale. Eso. It's 8:49 on a beautiful ninth day of July. There was not a cloud to speak of, so the orange sun hung lonely in the sky. I lay prone in my cabbie home, thinking of fine nappy Jackie and his jazz cat's horn, sliding in a tape of bird on bird when suddenly rang my phone. Hey, butterfly, the voice said, slip on some duds, comb out your fro, and slide on down to my pad. The vibe here is very pleasant, and I truly request your presence. A problem of great magnitude has arose, and as we speak it grows. Damn, what could it be, I thought, a juice I bought, and rolled on down to her spot. Seeing bros I know, slapping fives, I arrived and pressed G5. And there was Nikki, looking some kind of sad, with tears falling from her eyes. She sat me down, and dug my frown, and began to run it down. You remember my boyfriend Sid, that fly kid who I love? Well, our love was often a verb. Spontaneity has brought a third. But due to our youth and economic state, we wish to terminate. About this we don't feel great, but baby that's how it is. But the feds have dissed me, they ignored and dismissed me. The pro-lifers harassed me outside the clinic and called me a murderer. Now that's hate. So needless to say, we're in a mental state of debate. Hey, beautiful bird, I said, digging her somber mood. The fascists are some heavy dudes. They don't really give a damn about life. They just don't want a woman to control her body or have the right to choose.

hasta las 11. Seguimos con Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. Le Tercer Mont Radio se pregunta, ¿qué onda? Hola, volvimos. Este es Le Tercer Mont Radio desde Australia. Tenemos mucho hambre porque son las 12:30 de la noche, puede ser. Una menos cuarto del mediodía. Sí. Estamos esperando nuestros saladitos de canguro. Yo no sé si comer canguro. Uno, probá. Está bien. Estamos de viaje en Australia. Si no probás el canguro, te van a despreciar todos los australianos. Te van a venir a boxear todos los canguros. ¿Habrá situaciones? Están gritando los australianos, sí, no sabemos bien qué pasó. ¿Son perros, canguros o personas? ¿A veces situaciones de boxeo, de perros, canguro, camiones y personas? ¿Cuáles? Yo quería poner en el flyer una así, no hay muchas. Hay algunas fotos de boxeo. Puede llegar a dar un saque tremendo a un canguro. Si las cabras, siempre volvemos a las cabras, es como nuestro... Nuestro eje, nuestra ancla. Nuestra ancla en la realidad, nuestro Dan y Eva. Si las cabras loquitas, sí, son terribles y muy peligrosas. Imagínate un canguro recaliente. Yo creo que el canguro pegándote con... parándose sobre su cola y pegándote con los cuartos traseros... Estás fascinado con lo de la cola, estás fascinado. Estoy fascinado con lo de la cola, pero además los cuartos traseros... Vértigo en la cola tiene el canguro. No, todo lo contrario, maneja el vértigo de una manera espectacular usando queda su cola. Queda como flotando en el aire. No, digo que te debe dar... Tiene como unos grandes... Bueno, por eso salta, grandes, digo, ¿no? Y músculo. No, puede está ser bien, dejemos tan fuerte como una patada de un caballo. Pero lo que pasa con el canguro, y ya lo dijimos, como no puede mover las patas de manera diferenciada, es doble. Es un Playmobil. Es un golpe doble. Es, ¡bloom! Es como un RCP. Sí. El doblete. ¿Qué bueno, onda? Basta con los canguros. El qué onda el día de la fecha no tiene que ver con los canguros. Por ahí podría llegar a ser un canguro por la altura. Es una persona muy alta. Sí. ¿Ya la adivinaron? ¿Quién es? Ay, ¿cómo no saben, boludo? Ay, más pistas. La oyentada más pistas pista quiere. Mirá, es alto. Para muchas mujeres y varones es lindo. ¿Eh? ¿Cómo está? Sí. Para Santiago Bell, que está del otro lado de Australia, es lindo. Sí, no, con énfasis lo dijo, como que se salía de la vaina en decirlo. Obviamente no es un chabón feo, ¿no? Desenvainó, pero... Santi. Fuerte. Bueno, es Daniel... Nunca me lo hubiera imaginado. Daniel... Daniel no es Scioli. No es alto, no es alto Scioli. No es manco. Carlos no es el Indio Solari. Ni yo. Toñetti. Toñetti, el SQC y mil cosas más. TBR no, Duro de Domar. Duro de Domar. Nació el 23 de enero de 1970, o sea, tiene... unos cuantos años. 44. Y 4. Aclaramos que no le estamos haciendo la muerte, sino, ¿qué onda, Toñetti? Claro. Bot sí, bot no, Toñetti. Hoy no vamos a decir la muerte a nadie, porque... porque tenemos como un respeto hacia la vida. Sí. Solo matamos bebés y no da a matar un bebé porque no tenemos identidad para matarlo. No hay argumento suficiente para matar a un bebé, excepto que sea genéricamente, como ya dijimos anteriormente. Salud. Estamos a favor del aborto. Salud, Tristan. Perdón. Estamos a favor del aborto, listo. Periodista y conductor de televisión argentino, entre el 95 y el 99 saltó a la fama por formar parte de CQC, donde realizaba notas a políticos y personalidades de la Argentina. Ay, mirá, ¿te acordás? En el año 2000 comenzó el programa periodístico Punto Doc. Sí, me acuerdo. Es la polémica. Que después fue de Toñetti. Punto Doc barra 2, junto a Rolando Graña. Qué fuerte Graña. El programa continuó hasta 2004 con el ingreso de Miriam Lewin en 2003. En radio condujo el programa Riesgo País al lado de Ernestina País. Ah, me muero, Riesgo País. Y Alejandro Lingenti, que se emitía los sábados en Rock and Pop. ¿Y después qué más? Después tuvo se hizo K. Sí, en un momento se hizo K como todos. Cayó en el círculo Birds. El agujero negro Birtska, y ahí estuvo en TBR, ¿o no? No, en Duro de Omar. En Duro estamos con TBR. Sí, sí, la confusión. Tres veces estuvo esa confusión en este programa. Y dijo de Cristina: ella hace historia y los demás hacen política. Eso lo puede decir de Felipe Piña, por ejemplo. Pero aparte, como si, como si hacer historia fuese no hacer política. Medio pedorra la frase. Sí, pero bastante. es un claro título. Hoy, bastante, con bastante. 41 años y distanciado del tono. Bueno, hoy no es. No es tan hoy. No es tan actual. Está. Hoy por ayer. Claro. Hoy, con 41 años y distanciado del tono burlón que caracterizaba a CQC, aunque sin haber perdido la habilidad de la ironía. Mentira, no es muy irónico, no. Donietti. Me parece que ya estamos ya anticipando una posición sobre Daniel Donietti. Daniel Donietti se para de lunes a viernes delante de las cámaras de Canal 9 para conducir Duro de Domar y se hace cargo del micrófono en el programa que lleva su nombre. ¿Tognetti se llama el programa? Se llama Daniel Tognetti el programa. Duro Daniel Tognetti. Ah, listo. En la FM joven de la radio pública Nacional Rock. Tognetti cuenta que trabaja en los medios desde que tiene 19 años, cuando comenzó cortando cables en el diario Sur. A partir de esa experiencia pasó por diversos lugares hasta que se le presentó la oportunidad de entrar a Caiga Quien Caiga en agosto de 1995. Empecé haciendo un personaje que se llamaba el periodista inexperto, que se destacaba por no saber qué preguntarle a sus entrevistados. Esto lo volví a ver hace poco. Qué bueno ser un periodista inexperto y que te pongan a trabajar de periodista inexperto. Sí. Lo hacen mucho igual eso. Estaba con Cafiero. ¿El late Cafiero? El difunto Cafiero, Dios lo tenga en la gloria. Sí, por favor. A mí me cae bien. ¿Cuánta lealtad, Cafiero? ¿Cuánta lealtad? Y estaba Tognetti y como que le decía a Cafiero, como que le, che, mirá, soy, se hacía, ¿no? El boludo decía, soy un poco un experto. Y en un momento se enojó Cafiero porque no le hacía ninguna pregunta al tipo y se le quedaba esperando. Estaba muy bueno. Continúa Tognetti en su bio diciendo: seguí trabajando en la productora Cuatro Cabezas hasta que hice un programa de investigación periodística que se llamó Punto Doc. Y me cambió la vida para siempre, pude ver la realidad argentina. Sí. Y en 2005 me fui de la productora en episodios de Público Conocimiento. Mentira, ¿quién se acuerda? ¿Por qué te fuiste de Cuatro Cabezas? Sí, se fue por lo de Ferriols y lo de la... Solo vos, Manuel, que sos un farandulero, nadie. No, de Ferriols. El médico de Beatriz Salomón, ¿no se acuerdan? No, para nada. Estás nombrando una cantidad de personas que no conozco. No. Que ustedes estén out, completamente out. Sí, estamos no totalmente es mi culpa. Out. El médico de Beatriz. No me acuerdo cómo había sido. Estamos, había sido una cámara oculta donde había habido una mala fe, me parece. Cámaras ocultas son re buena leche las cámaras son ocultas. Para cambiar el mundo, sí, e incluir a más personas. Pero como que nadie se hicieron cargo, me parece. Y ahí se peleó con Pergolini, porque el productor. ¿Fue una pelea política? Una cámara oculta con un travesti donde Ferriols, sí, que es el marido de Beatriz Salomón, o el ex marido, le proponía a un travesti rebajar la tarifa de sus servicios como cirujano a cambio de sexo. Ah, fuerte. Ah, mirá. Claro, él estaba ahí y se fue. Fue un revuelo. No, importante. La verdad que no me acuerdo. No me activó un archivo guardado, sino que recién ahora estoy guardando el archivo la primera vez en mi cerebro. Sí, yo si alguna vez supe de este hecho, lo borré. Sí, y que el médico sufrió, esto me había olvidado, sufrió un problema cardíaco mientras pedía perdón públicamente. Estaba el chabón en la tele, era como muy TV, igual, basura, bizarra. Pero Salomón siempre estuvo en episodios así. Sí, totalmente, bueno, pero... La Salomón. Le estaba pidiendo perdón públicamente a su esposa y a sus hijas y tuvo un problema cardíaco live. Y haciéndolo en la televisión, bueno. Desde 2010, el Dani Tognetti conduce las noches de Duro de Domar por Canal 9 y las mañanas de Nacional Rock, como ya dijimos. Todavía no nos podemos posicionar. A mí, la verdad que no es como ni. Me cuesta creer. Su existencia me chupa un huevo. Yo reconozco igual que tiene como... Como está bien en Duro de Domar lo que hace, digamos. El papel ese de moderador no le sale mal. Incluso le sale bien, para mí. Ahora, no le creo mucho. Me parece que es medio... Medio falseta. A ver si le querés después de estas declaraciones acerca de la batalla entre Clarín y el gobierno. La batalla cultural. Es una batalla por el poder, dice Tognetti. Los medios de comunicación no son medios de comunicación. Eso, amigos. Qué novedad, Tognetti. Basic Tognetti. Sí. Tognetti for dummies. Bueno, a mí lo que me parece es que Duro de Domar, con todo lo que ya dijimos, si usted no ha visto los capítulos anteriores de Le Tercer Monde, le contamos que en el pasado nosotros queríamos a Pettinato y ahora lo odiamos. Pero... ¡Ey! Bueno, no lo queremos tanto. Lo simplificó. Está bien, porque estoy haciendo una review. No, estoy a Tristán, no te estoy criticando. Bueno, en ese pasaje, Duro de Domar se convirtió en una mierda. Una garompa. Claro, porque en su momento era un programa muy divertido, muy divertido. Sí, y ahora dejó de ser divertido. Edgar. Estaba Edgar, estaba... Me colgué el cable. Estaba Kish, chico, que era espectacular. Era impresionante. El enano, que después igual sigue estando, porque pasan los años, la televisión sigue teniendo los mismos formatos. Y el enano sigue siendo enano. Sí. Bueno, y Duro de Domar era un programa muy divertido. Y ahora es un programa... No es divertido, que es como... y tiene no, como no música, divertido. La juega de debate, tiene los personajes recontra o sea, muy estereotipados. Está la minita, que es tonta, la que es pseudo-feminista, pero que en realidad no entiende nada. El gordo, que es un tarado. El otro que sigue de duro... Está desde el primero. Porque nunca pinchó ni cortó, entonces nunca ganó una razón para que se lo eche, para que lo echen. Está desde que el programa lo conducía... Mauro Viale. No, sí. Y antes la estaba permanencia. El otro, ¿cómo se llama? El del chimentero. Ay, no me sale. Lucho Avilés. Lucho Avilés. Eso, no quiere decir Mauro Viale. Andy quise Chango. Decir Lucho Avilés. Andy Chango ha estado con Lucho Avilés, sí. En Duro de Domar. Estaba el Chavo Fuchs. El Chavo Fuchs. Que estaba... El viejo Duro de Domar. No hace mucho. Boludón, el Chavo Fuchs. Sí. Sí, boludón. Pero este Tognetti es más pelotudo. Yo voy por el bot, no. Yo voy por el bot no también. De todas maneras le reconozco ciertas habilidades. Para mí no es mal conductor. No, y no, de hecho, a eso voy. Por el debate pedorrísimo que se da en ese programa, logra hacer una síntesis. O sea, podría ser un buen moderador de una asamblea de humanidades. Sí. O sea, si sería moderador de una asamblea de humanidades, juega. Ahora, tiene un programa diario. Del nuevo duro de Domar estaba bueno las entrevistas con Mario Weinfeld. ¿Estaba Weinfeld en Duro de Domar? Sí. Estamos haciendo la genealogía de Duro de Domar. Duro de Domar en realidad en la sección. En el nuevo Duro de Domar había una... Creo que los miércoles estaba Mario Weinfeld. No sé si seguirá estando. Y hacía un panorama político. Se sentaban en un sillón con Tognetti y hablaban. Mi único editorialista héroe en este lío, Mario Seinfeld. Mario Seinfeld. Sí, concuerdo. Bueno, hasta acá llegamos. Vos no, Tognetti. Botni. Yo le voy un botni. Ah, ¿sí? Un ni y dos ni. Y ojalá me vomite Dios. Te estás buscando. Me estoy buscando el vómito de Dios. Igual decir ojalá me vomite Dios es va a venir un tsunami a Australia y nos va a matar a todos. Porque eso es un vómito de Dios. Sí. Ojalá que el vómito de Dios nos encuentre con la armadura de Dios y ojalá el escudo de la fe. Ojalá nos encuentre juntos el vómito de Dios. Igual un vómito de Dios, si él es tan bueno y misericordioso, debe estar bueno. Un vómito con la comida todavía no tan digerida. Un vómito del diablo, no, por ejemplo. Fuego. Nos pusieron la cortina del final. Se acaba el sueño, como se acaba todos los jueves a las 11 de la noche, es hora de La Plata, como se acaba hoy viernes, casi 2 de la tarde en Australia. Y con esta canción de Le Champanadí, queremos comer... Champanadé. Oh, che, no sé por quién brindar, por Facha. Tampoco. Facha. Se voy a brindar por todos los discapacitados del mundo. Se voy a brindar por Madonna. Les negas el derecho a la paz. Les doy el derecho al aborto, les quito el derecho al sexo. Por lo tanto, se suprimen los derechos, no tienen ninguno. Qué bárbaro este programa. ¿Y vos? Por Madonna. Ya dijo Madonna. Ah, por Madonna, muy bajito. Che, qué... qué mal que no hablamos de Maradona en todo el Estaba día y hoy es su cumpleaños. Exactamente lo mismo. Pero bueno, yo pensé que iba a estar en las noticias lo de seguir mirando tu teléfono, vos. Pero eludimos no. El problema para no tener que posicionarnos sobre algo tan complejo como Diego Armando Maradona. Es un sistema de valores. Igual, El video, repudiamos, ¿no? Repudiamos, pero es gracioso. Empezás a hablar del video de Maradona cuando tenemos 30 segundos de programa. Pero quiero decir que es muy gracioso que él tartamudee. Está muy borracho. En el video. Está muy borracho. Pero si tartamudeó en todo de zurda, bueno, ¿no? Va a tartamudear en el video. Como que uno me rememora eso. Cerremos todo, vamos a comer canguro. Nos fuimos. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 8 de la noche, como todos los jueves, si Dios quiere. Chao. Touch myself and think of you. Last night, then you were in the sex dream. You were in my doing really nasty things. You were in my dream. Then you were in the sex dream. You were in my making love in my sex dream. Myself and think of you. Last night, then you were in the sex dream. You were in my doing really nasty things. You were in my dream. Then you were in the sex dream. You were in my making love in my sex dream. Don't stop the party. Making love in my sex dream. Let's keep it going. Making love in my sex dream. Watch me out to you. Tomorrow when I'm running to you. Tomorrow when I'm running to you. You could turn to stone all the color of and petrify. I can't believe I'm telling you this, but I've had a couple drinks and oh my last night. ¿Fueron alguna vez a la fiesta clandestina que hacían por acá en 678? Desde la ciudad de La Plata.